страха, ваше фамари и страха. Родишна хазелахе, велоха обвен, и анохи адмари элхеха элкана, вокет агон агон албани, аншит лешит, ве алрит бехит лешунан. Ве осе хезет на алакин, ве охабай уршобре мучводай. Но ты сам от чем Адонай Элохеха нашла, и до не над те Адонай, это же не сам от чего нашла. Заходит он на шафат на отдыха, шежет я не могу, на асмита голь в Элохеха, в ем ошибет и шафат в Адонай Элохеха, но да се голь в Элохеха, Атта убитха убитеха, Абдха ва-абдха убедбеха, Бекеха ашер бишареха. Ишешет ягим асалай, Эт ашадай ве эт ахай, Эт хадяб ве эт олашрбан, Ваньянах ваньон ашурин. Анкен верах адмай эт йон ашаббат, Валикат бешевич. Каббер эт авиха ве эт убедеха, למען יעיפו ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך לא תברח. לא תרצח, לא תנאה, לא תגנוב, לא תעמר ברעך עד שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד בית רעך, ועבדו ועמתו ושורו וחמורו לכל אשר נעריך. La Torá, Deuteronomio 5:22. Estas palabras dijo Adonai a toda vuestra asamblea, en la montaña, de en medio del fuego, la nube y la densa niebla, con voz potente y nada más añadió. Y dijisteis: Mira, Adonai nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hemos visto en este día que puede Dios hablar al hombre y seguir este con vida. Pero ahora, ¿por qué hemos de morir? Porque este fuego nos va a devorar. Si seguimos oyendo la voz de Adonai, nuestro Dios, moriremos. Pues, ¿qué hombre ha oído como nosotros la voz del Dios vivo hablando de en medio del fuego y ha sobrevivido? Acércate tú a oír todo lo que diga Adonai, nuestro Dios, y luego nos dirás todo lo que Adonai, nuestro Dios, te haya dicho. Nosotros lo escucharemos y lo pondremos en práctica. Deuteronomio 4:12. Adonai os habló de en medio del fuego. Vosotros oíais rumor de palabras, pero no percibíais figura alguna, sino solo una voz. Deuteronomio 4:15. Tened mucho cuidado de vosotros mismos, puesto que no visteis figura alguna el día en que Adonai os habló en el Horeb de en medio del fuego. No vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o femenina, figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan por el cielo. Cuando tengan hijos y nietos y estén establecidos en esta tierra por muchos años, se corromperán y harán imágenes talladas. Adonai os dispersará entre los pueblos y no quedaréis más que unos pocos en medio de las naciones a donde Adonai os lleve. Y allí deberán servir a dioses de madera y de piedra hechos por el hombre, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y desde allí buscarás a Hashem, tu Elohim, y lo encontrarás si es que lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Desde Moisés a Jesucristo y hasta día de hoy, las reinterpretaciones de las palabras que Dios dio a su pueblo en el monte Horeb, Sinaí, ha sido la cuestión más tratada a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hoy día, el cristianismo cree firmemente que posee la herencia y autoridad de esta reinterpretación. Pero, ¿es del todo cierto? ¿O por el contrario, el verdadero Jesucristo no tiene nada que ver con el personaje que se conoce hoy día? Los textos bíblicos han sido torcidos, manipulados y mal reinterpretados a tal punto que hoy día un seguidor de Jesucristo desconoce el verdadero mensaje del Mesías. Y cuando se expone o se replantea la tradición, la Iglesia suele tratarle de hereje, llegando a rechazar el verdadero mensaje del Maestro, que no fue otro mensaje sino el que le dio el Padre y único Dios. Entonces, ¿por qué tanta idolatría a través de la imagen o figura de Jesucristo? Vamos a escudriñar la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento para conocer si las teologías y dogmas católicos tienen base firme, o por el contrario, están sustentadas sobre malas reinterpretaciones o traducciones. Porque si cambiamos una sola palabra y la situamos fuera de su contexto original hebreo para reinterpretarla bajo pensamientos griegos helenistas, podemos hacer variar todo el pensamiento original. Además, veremos si el Tanaj o el Nuevo Testamento tienen contradicciones, exageraciones e incluso errores, y si es así, conoceremos a qué puede ser debido. ¿Por qué los cristianos no aceptan a Jesucristo? Muchos se preguntan, ¿existe Dios? Otros, sin embargo, aceptan su existencia. Desde hace muchos siglos, los humanos han divagado sobre la existencia de un Dios, incluso de la existencia de muchos dioses. Hasta que en un momento dado, un hombre llamado Abraham tuvo clara la existencia de un solo Dios, uno y único. Este hombre fue el padre del pueblo hebreo. A Abraham le nació su hijo Isaac, y a Isaac le nació Jacob, que fue el padre de los 12 hermanos o 12 tribus de Israel. Muchos se han preguntado a lo largo de la historia el porqué de nuestra existencia. ¿Por qué y para qué nos crearía Dios? ¿Por qué Dios no nos da una respuesta, un mensaje o unas instrucciones? Pues según el pueblo israelita, ese mensaje fue el que dio a los hebreos en el monte Horeb o monte Sinaí. Y no por revelación privada, como postulan otras religiones del mundo, que nadie puede verificar, sino delante de todo un pueblo de más de 2 millones de personas que fueron testigos de las palabras de un Dios creador. Y esta tradición fue transmitida de generación en generación. Algunos se preguntaron la razón y el motivo de por qué todo un pueblo sigue unas instrucciones o ley, a veces tan estricta. Fueron testigos de tal poder, prodigios y fenómenos que quedaron marcados para siempre. Además, les fue revelado un mensaje o instrucciones, como ellos afirman, de generación en generación. Sin embargo, otros se preguntan, ¿y por qué debemos creer esta afirmación transmitida de generación en generación? Y la respuesta podría ser, ¿y por qué no creer a todo un pueblo que fue testigo de acontecimientos tan grandiosos para ellos? Entonces, sí es cierto que fuimos creados por un ser superior, Dios. La pregunta que nos hacemos y que se hicieron filósofos desde épocas muy antiguas podría ser, ¿para qué y por qué fuimos creados? ¿Dejó instrucciones a sus creados? Pues según el pueblo hebreo, esas instrucciones fueron dadas en el monte Horeb por el Creador hace 3.486 años. Y esa instrucción al creado es lo que conocemos como la Torá o instrucción, que son los 5 primeros rollos o libros de la Biblia hebrea. Posteriormente, desde la muerte de Moshe o Moisés, los sabios de cada generación comenzaron a interpretar la Torá mediante las 13 reglas interpretativas que Dios le enseñó a Moisés. De este modo, además de la Torá, instrucción o ley dada por Dios, fueron añadidos por los sabios del pueblo hebreo los Nevim, profetas, y los Ketuvim, escritos. En el siglo IV a.C., los sabios de la Gran Asamblea cerraron la época bíblica, decretando que a partir de ese momento ningún libro más podría ser introducido en la Biblia, quedando de esta manera el total de los 24 libros que conforman la Biblia o el Tanaj, su nombre hebreo. Posteriormente, Después de la muerte de Jesucristo, se escribió su vida pública y enseñanza en multitud de rollos o papiros, y esto se convirtió en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Hay que tener claro que a la hora de leer la Biblia, el Nuevo Testamento, o la Tanaj, conocido como el Antiguo Testamento, no tenemos un compendio de historia perfecta que no tiene contradicciones ni errores. Hay que comprender que los autores que escribieron la Biblia, la copiaron y la recopiaron, no estaban exentos de errar en esa tarea. Todos los manuscritos tienen errores. Todos. Absolutamente todos. Pero comparándolos unos con otros, se puede deducir un texto libre de errores en lo posible. Es decir, que se acerque en lo posible a lo que escribió el autor original, lo cual no quiere decir que el autor original no fuera torpe. Como humanos, es comprensible y racionalmente correcto pensar que estaban llenos de debilidades. Aunque esto no quiere decir que no estuviesen inspirados por Dios, por tanto, el hecho de que una colección de escritos sea inspirado no quiere decir que sea inerrante y a veces lleno de contradicciones. Por ejemplo, Marcos escribe un griego torpe, a veces precisamente porque es torpe fue enmendado, sobre todo en la iglesia oriental. Pero ese texto torpe, como conocemos muy bien el estilo de Marcos, sabemos que aunque en sí sea torpe, es probablemente el que más se acerca al original. Pero esto no debe dañar nuestra fe, sino investigar sus causas y sacar conclusiones verdaderas y honestas para caminar con la verdad y no con mentiras y falsas doctrinas de hombres. Por este motivo, los judíos, rabinos y antiguos jueces creaban reglas a la hora de interpretar las escrituras bajo la perspectiva de un mundo cambiante. Estas reglas presuponen que los rabinos percibieron esas diferencias que ellos vieron que debían corregirse. El solo hecho de tener estas reglas indica que los rabinos vieron esas desavenencias, inconsistencias, diferencias y divergencias e incluso contradicciones en los escritos sagrados. Por lo tanto, requerían una reconciliación o una explicación. Y una de las principales diferencias entre el cristianismo y el judaísmo radica en el área de la hermenéutica. El judaísmo tiene reglas muy sistemáticas y refinadas para entender las escrituras. El cristianismo difiere, no en cuanto a que tenga un conjunto alterno de reglas acordadas, sino en cuanto a que no tiene ninguna regla acordada. Todo un error a la hora de interpretar correctamente las escrituras. El Nuevo Testamento mismo, en realidad, fomenta el uso de reglas de hermenéutica. Pablo escribe: procura presentarte aprobado delante de Elohim, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Aquí Pablo indica que hay una manera correcta de interpretar las escrituras. Esto, por lo tanto, implica que hay una manera incorrecta de interpretar las escrituras, como podemos ver en Pedro 3:15 al 17. Ahora bien, si hay una manera correcta y una manera incorrecta de interpretar las escrituras, entonces eso también implica que hay reglas. Existen cuatro niveles de interpretación. El primer nivel es el Peshat, el cual es el sentido pleno del texto. El segundo nivel es el Remetz, nivel de principio que conduce a la homilética y sermones. Cuando conscientemente estudias las escrituras, estás en el nivel Remetz. El tercer nivel es el Drash, el cual es el nivel esotérico, escondido o con pistas. Este trata con patrones escondidos, mensajes y temas, a lo que los hebreos se refieren como el Midrash. Los textos que más predominan en este nivel son acerca del Mesías. Y el cuarto nivel es el Sot, el nivel misterioso. La forma de interpretar el texto bíblico comúnmente se llama exégesis. Este método se ocupa sobre todo con el contexto literario y gramatical de versículos bíblicos. Los cuatro niveles de interpretación, por lo tanto, se llaman Peshat, Remetz, Drash y Sot. La primera letra de cada palabra se toma y las vocales se agregan para la pronunciación, dando la palabra Pardes, lo que significa jardín o huerto. Cada capa es más profunda y más intensa que la anterior. La última interpretación, Sot, es en la que está el Evangelio de Yohanan, o comúnmente conocido como Juan, de los que muchos pasajes son malinterpretados, pues se hace literalmente. Por ejemplo, dijo Jesús, «El que no come mi carne y bebe mi sangre, no verá el reino de Dios». De esta frase se interpretó lo que hoy conocemos en la misa como la transfiguración real de Jesús en carne y sangre, según la Iglesia Católica. Podríamos decir que fue una interpretación simplista. ¿Cómo podemos comer su carne y beber su sangre si ambas cosas están estrictamente prohibidas por la Torá? Y si la palabra de Dios es una e inmutable y no puede contener error ni contradicción, ¿cómo se pueden explicar entonces esas afirmaciones de Jesús o Yeshua? La respuesta es que el Sefer está escrito en nivel Sot, y estas dos expresiones están relacionadas con los conceptos de Emet Behesed, verdad y justicia, sobre cuyos fundamentos está asentado el juicio. Consecuentemente, justicia, verdad y misericordia constituyen la base del Avodah, del servicio o trabajo duro. Que el Mesías, como hijo de Dios, como el juez ideal de Israel, estaría realizando para confirmar el pacto y asegurar que todos los hijos de Israel puedan tener una parte en el mundo por venir, cuando el Mesías mismo introducirá al que ninguno ha visto ni ha podido ver. Yo soy el pan que descendió del cielo. Juan 6:41. Jesús respondió a sus murmuraciones y lo podemos leer en los versículos 42 al 58, en donde dice que verdaderamente es el pan que descendió del cielo. Pero ¿cómo interpretamos estas palabras? Jesús no es ese maná perecedero que sus antepasados comieron en el desierto. Es el pan eterno de vida que vive para siempre. Solo con participar en esta vida eterna podemos esperar vivir con él para siempre. Este contraste fortalece su mensaje principal, el cual está registrado en el versículo 47, donde dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Cuando Jesús dijo estas palabras, se encontraba en la sinagoga de Cafarnaum. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaum. Leemos en Juan 6:59. Pero entonces no tenía ni pan ni vino. Por consiguiente, o estaba ordenando que fuesen caníbales, o hablaba figurativamente. Si hubiera hablado literalmente, entonces habría contradicho directamente a Dios, quien ordenó: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Génesis 9:4. Por consiguiente, como el propio Jesús dijo que la Escritura no puede ser quebrantada, en Juan 10:35, es obvio que estaba hablando metafóricamente. Por lo tanto, la teología de la consagración en carne y sangre real de Jesús en las misas es un error, como podemos leer en el Catecismo Católico. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero. Este hecho en sí ya es idolatría. Pues, si aceptamos temporalmente que Jesús es Dios, cosa que aclararemos más adelante, ¿cómo vas a contener a Dios en un trozo de pan y además darle adoración? Jesús no tenía ninguna conciencia de haber preexistido desde siempre, en absoluto. Ni María sabe que su hijo ha sido concebido virginalmente, ni nada de eso. Todas esas historias de los inicios de los evangelios son añadidas posteriormente a los evangelios mismos, pero a lo mejor en vida de los mismos autores. Por otro lado, el texto hebreo se escribe sin vocales. Por lo tanto, la pronunciación de las palabras tendrá tantas variantes textuales como tenga el alfabeto. Por eso, cada palabra está sujeta a diferentes significados, dependiendo del momento en que se lee y del contexto en que se lea. Por ese motivo, los sabios del Talmud dicen: no leas así, sino así. Cambiando una vocal, se da un nuevo sentido a la idea que ellos quieren establecer en el contexto específico del momento histórico de cuando están enseñando Torá. Por ese motivo, tenemos que comprender que no todo lo que tenemos preservado ahora por escrito en el Tanaj es históricamente cierto, pero al mismo tiempo sí es tradicionalmente verdadero. Y esto explica por qué en el Tanaj hebreo, o incluso en el Nuevo Testamento, encontramos contradicciones o variantes diferentes con otros textos o copias que hoy día tenemos en nuestro poder. Estas variantes y contradicciones entre diferentes fuentes textuales tienen una explicación bajo una lectura midrásica, adquiriendo todo el texto un significado nuevo que a veces está oculto si haces una lectura con una mente moderna. Estas variantes textuales se explican porque cuando los rabinos o copistas escribían, se adaptaban a la corrección exegética que ellos consideraban necesario en sus días para establecer su teología autorizada al pueblo judío. Seguían una realidad homilética, y nunca manipulando o cambiando textos para engañar al pueblo, porque pensar esto es de ser ignorante. No se puede esconder esta verdad a la gente de hoy en día porque no es honesto. Además, ayudamos a creer que todo es una fábula o leyenda escrita por los escribas, y nada más lejos de la verdad. Como tampoco podemos presuponer que con nuestra forma de pensar moderna podemos rellenar esas contradicciones para intentar dar veracidad a los textos bíblicos. Normalmente creemos, incluso en las leyendas más estrepitosamente apartadas de la mentalidad actual, como puede ser el diluvio o como puede ser el éxodo y la conquista de Canaán, que hay algún recuerdo histórico que está detrás y que justifica el porqué de esa leyenda. La forma de explicar estas contradicciones es que los antiguos autores no escribieron los textos bíblicos para enseñarnos historia siguiendo normas literarias actuales, porque ellos no escribían ni pensaban como nosotros lo hacemos ahora, ni tenían los descubrimientos ni conocimientos de hoy día, haciendo necesariamente para los antiguos escribas buscar formas literarias distintas a las que hoy se usan para explicar hechos, que para ellos eran incomprensibles de explicar racionalmente. Para estos escribas, agrandar un texto o embellecerlo era parte de su metodología. Contaban su historia, pero esa historia a veces no era totalmente cierta bajo ese prisma. Pero etimológicamente era importante y la enseñanza sí era cierta. El cristianismo nace reinterpretando la figura de Jesús, y para reinterpretar la figura de Jesús se dirigen a los textos de la Biblia hebrea, es decir, la única Biblia que ellos tenían en aquel momento, y ven todos los pasajes que de alguna manera se han reflejado, o mejor, al revés, consideran la vida de Jesús y ven algún rasgo que está como reflejado en algún pasaje del Antiguo Testamento, y cruzan los pasajes entre sí. Y si un pasaje tiene una palabra que aparece en otro pasaje que no tiene que ver nada, lo consideran que están íntimamente unidos, de tal modo que esa metodología de encontrar pasajes probatorios de que Jesús era el Mesías, por ejemplo, en la Biblia hebrea sería muy distinta a la que nosotros tenemos hoy actualmente. Teniendo en cuenta estos factores con la comprensión de hoy día, y sabiendo que algunos pasajes están mal escritos por los copistas, nos corresponde la necesidad de ver y aclarar, en todo ese mar de escritura, qué es lo que cuenta para nosotros y descartar algunos detalles que para ellos eran arreglos para embellecer los textos de una verdad que habían recibido. En ocasiones de forma oral y en otras mediante textos más antiguos que habían recibido a través de las generaciones. Como veremos más adelante, en Israel y en las enseñanzas de Jesús, la forma de transmisión de la Torá, además de la escrita, fue oral y en hebreo, su propia lengua y no en griego. Para el pueblo, la única forma de conocer la Torá era conocerla de memoria, pues antiguamente no se escribía para el público en general, sino para un grupo muy reducido. De este modo, del aprendizaje oral, el pueblo hebreo era perfectamente conocedor de la Torá. Porque la memorización y transmisión de la Torá era en hebreo, lengua que guarda especial cuidado y varios significados en cada palabra. Años posteriores a la época de Jesús y dada la inminente muerte de los apóstoles, junto con la proximidad de la expulsión de los judíos y su exilio, la transmisión oral se escribió para no perder su enseñanza. El proceso referido sobre todo al canon del Nuevo Testamento es muy complejo. Empieza naturalmente con la tradición oral. Esa tradición oral se transmite primero en dichos y hechos de Jesús, sobre todo milagros, normalmente en arameo, porque al principio solo se predicaba a los judíos, es decir, de judíos creyentes en el Mesías a otros judíos para ganarlos a la causa de Jesús Mesías. Ahora, rápidamente, en un proceso que no podemos explicar con toda nitidez, pero que ocurrió pronto, cuando ciertos judíos de lengua griega se dirigen a sus compatriotas griegos paganos, entonces empiezan a explicarle también cosas sobre Jesús, dichos y hechos, e inmediatamente los dichos y hechos de Jesús se traducen al griego. Independientemente de la lengua en la que se escribieran, ya fuera el griego o no, no podemos olvidar que la transmisión fue oral y en hebreo, pues Jesús no citaba el Nuevo Testamento, sino la Torá en hebreo. Hay quien afirma que dichos de Jesús escritos en el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento vienen de la traducción de la Septuaginta, pero no debemos olvidar que el pueblo de Israel de aquella época, en general, no sabía ni leer ni escribir. El hecho de saber escribir su nombre ya sería un gran logro. Esta afirmación se puede explicar que cuando los copistas del Nuevo Testamento escribían los dichos de Jesús, haciendo referencia al Antiguo Testamento, estos copistas tenían las referencias de la traducción griega de la Septuaginta y no la Tanaj hebrea. A menos que no comprendamos que la transmisión fue oral, en hebreo, y que en los textos escritos por los copistas hay aparentes contradicciones, no vamos a estar en la posición correcta para entender la escritura, ni el Tanaj, ni el Nuevo Testamento. La historia original se ha perdido, eso lo tenemos que decir claro. Pero si también, si me preguntan, oiga, ¿y ese texto que usted dice que es del año 200, usted pondría la mano en el fuego que se parece muchísimo al texto original? Y yo respondería que a mí me da igual, porque yo no soy, digamos, un tipo confesional ni creyente, soy un historiador y un filólogo. Yo pondría la mano en el fuego, así, mi mano derecha, que el texto reconstruido del año 200 se parece como mínimo en un 99% o más al que escribió, por ejemplo, el evangelista Marcos. La responsabilidad que tenemos es aclarar de una vez por todas estas cuestiones para no seguir errando. Podemos decir que una cosa es ahora mismo las religiones, digamos, de las masas, y otra cosa es lo que se enseña sobre la religión, el cristianismo, el Antiguo y el Nuevo Testamento en las universidades, tanto protestantes, católicas, ortodoxas y judías. En líneas generales, lo único que se busca es la historia. Y en líneas generales, salvo algunos, digamos, muy recalcitrantes, que intentan defender unos puntos, digamos, la virginidad de María o algunas cosas de este estilo, que intentan defenderlo a capa y espada, en líneas generales se va logrando entre los estudiosos, lo cual no quiere decir que llegue al pueblo todavía, una imagen de Jesús con una serie de puntos en la que normalmente están casi todos de acuerdo. Y esa imagen concuerda más con el Jesús judío que con cualquier otra. Las distintas iglesias que tienen la responsabilidad de enseñar la Biblia a la gente pasan por alto estos hechos para continuar promulgando sus falsas doctrinas. Y si alguien investiga por su cuenta, siguiendo a investigadores bíblicos que perpetúan indicaciones mal explicadas, llegamos a un mar de confusión. El mensaje cristiano no es hebreo. Lo que predicó Jesús está recogido en los evangelios, pero reinterpretado también. Lo que hay que hacer es quitar la reinterpretación y dejar los dichos y hechos de Jesús reducidos al esqueleto. No tenemos más información sobre Jesús fidedigna que la que nos dicen los evangelios, leídos críticamente, con nuestro conocimiento del judaísmo de la época. También hay que conocer que incluso en nuevas versiones permanecen contradicciones entre los textos porque así fueron escritos por sus autores en aquella época. Tampoco sería correcto intentar adaptar la traducción para corregir alguna supuesta contradicción bajo nuestro punto de vista. Nuestro mundo es totalmente diferente al mundo antiguo. A la hora de explicar lo que ocurrió históricamente hablando y cómo fue comprendido por la generación de aquellos escribas y rabinos, son dos situaciones que requieren un análisis diferente. Nuestra realidad es totalmente diferente a la de ellos. Si usamos la metodología apropiada, podemos distinguir lo que realmente ocurrió de lo que posiblemente sucedió. Comprendiendo de esta forma lo que fue recreado y transmitido para crear ciertos puntos de vista que el escritor estaba escribiendo. No para engañar, sino por la metodología de entendimiento que tenían en aquella época para comprender pasajes que de otra forma, para ellos, serían incomprensibles. En todas las leyendas de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, por ejemplo, una leyenda del Nuevo Testamento son los Reyes Magos y la estrella de Belén. Ahí sí que hay que decir que la leyenda, al contrario que la parábola, era creída al pie de la letra por los antiguos. Es decir, que si se decía en el texto que había aparecido una estrella y que había girado 90 grados después de pararse, pararse un día o dos y desaparecer, gira 90 grados hacia el sur y luego se detiene, los antiguos creían que eso era totalmente cierto. Con esto llegamos a la conclusión de que los textos bíblicos contienen algunas realidades históricamente ciertas y otras no tan ciertas, pero al mismo tiempo son homiléticamente verdaderas. Los textos evangélicos escritos, los primeros textos, esos que dije antes, que son, se han perdido los originales, pero que yo pongo la mano en el fuego, que el texto del 200 es en 99,5% parecido o más al autor original, esos textos ya son una reinterpretación de Jesús. Todos los evangelios presentan ya a un Jesús reinterpretado. La teología lo único que hace es reinterpretar sobre la reinterpretación. Y esto es importante conocerlo para edificar tu fe sobre la verdad, no sobre mitos, y de este modo conocer la realidad detrás de la leyenda. Pero es un error identificar leyenda como se conoce hoy día. En la antigüedad, hablar de leyenda, alegoría o cuento eran estilos literarios usados por los escribas partiendo de un núcleo históricamente cierto, de tal manera que con la creatividad del estilo literario pudieran añadir un significado nuevo a las nuevas condiciones que habían alcanzado al destinatario al cual ellos estaban enseñando Torá, añadiendo, a veces, exageraciones que para nosotros hoy día no tienen ningún sentido y restan credibilidad. Hoy día pensamos racional y objetivamente. Si algo no podemos explicar racionalmente, no lo aceptamos o no lo creemos. Pero no podemos caer en el revisionismo histórico y tomar nuestra mentalidad del siglo XXI y aplicarla a los textos bíblicos que son de épocas antiguas, muy distintas unas de otras. Sin el conocimiento correcto del estilo de herramienta de interpretación de la historia bíblica, nunca es posible comprender con una mente moderna cómo es que en un texto de Abraham este pueda tener 75 años, cuando en realidad tenía 135 años. O cómo Isaac podía casarse con una niña o mujer lo suficientemente adulta para dar agua a los camellos y tomar decisiones adultas en su vida, cuando dice el Midrash que tenía 3 años de edad. O cómo Yeshua, Jesús, ordena a los discípulos verse en Galilea, cuando realmente el encuentro se da en Jerusalén. Pero una vez que se comprende la metodología y la mentalidad de aquella época, nadie tendrá dificultades en ver los problemas de las narrativas y vislumbrar la realidad dentro de su contexto. De este modo, todo se vuelve más entendible. Por tanto, no podemos coger nuestra modernidad para explicar la antigüedad. Con toda esta verdad, ¿cómo es posible que hoy día las iglesias de casi todo el mundo, católico, ortodoxo y protestante, sigan errando y construyendo sus doctrinas erróneas e idólatras que no hacen otra cosa que separarse cada vez más del Mesías judío? Haciendo que incluso los judíos que van a leer el Nuevo Testamento, lleno de tanta doctrina errónea, lleguen a rechazar al Mesías esperado por siglos. Con toda esta perspectiva y bajo el prisma de la Tanaj o el Antiguo Testamento, ¿cómo podemos explicar que Jesús es el Mesías si Dios prohíbe los sacrificios humanos? ¿Cómo podemos explicar que Jesús es el Mesías cuando está escrito que el Mesías traerá paz y él dijo: "Yo no he venido a traer paz, sino espada"? ¿Cómo puede creer que Jesús es el Mesías si está escrito que el Mesías eliminará la idolatría de la tierra y la mayoría de los cristianos son los más idólatras que existen, llenando el mundo de catedrales e iglesias llenas de idolatría pagana? ¿Cómo Jesús puede ser el Mesías cuando está prohibido por la Escritura destruir los árboles frutales y Jesús maldijo una higuera que es un árbol frutal? ¿Cómo Jesús puede ser el Mesías cuando la genealogía de Mateo en comparación con la genealogía de Lucas hay 15 generaciones menos, cuando el Jesús de Mateo vivió 450 años antes del Jesús de Lucas? ¿Cómo Jesús puede ser el Mesías cuando él es descendiente de Jeconías y sobre Jeconías existe una maldición en Jeremías de que ninguno de su descendencia se sentará jamás en el trono de David? ¿Cómo podemos explicar que Jesús puede ser el Mesías cuando la línea mesiánica corre a través de David vía de Salomón? Y de acuerdo con Lucas, Jesús no es descendiente de David por la vía de Salomón, sino de Natán. ¿Cómo explicamos que Jesús puede ser el Mesías si el único que da el derecho legal al trono de David es el Padre y no la Madre? Y según el Nuevo Testamento, Jesús no tuvo padre humano. ¿Cómo Jesús puede ser el hijo de David si Jesús no tuvo ningún padre humano? Un judío, conocedor de memoria de la Tanaj, se hace estas preguntas y llega a un claro pensamiento que choca frontalmente con la teología católica. Muchos cristianos solucionaron el problema afirmando, por una parte, desde luego, la virginidad de María y diciendo que María también era de la familia de David. Otros judeocristianos al principio no tenían ningún problema porque pensaban que Jesús y María habían tenido a su hijo de una manera normal y que José era descendiente de David. Y luego la cristiandad posterior afirmó que la paternidad es del Espíritu Santo, pero que realmente lo que importa es la designación divina en el Espíritu de David, pero nada más. En este punto nos preguntamos: ¿de dónde vienen las traducciones y reinterpretaciones del Nuevo Testamento? ¿Qué base textual se usó para realizarla? Hay tres grandes confesiones cristianas, digamos, que son católicos, protestantes y ortodoxos greco-orientales, greco-rusos. Pues bien, hay pequeñas diferencias, por ejemplo, porque los ortodoxos orientales traducen el Nuevo Testamento, la Biblia de los cristianos, normalmente a partir del texto de la mayoría de los manuscritos. Y ese texto de la mayoría de los manuscritos, que son 5.000 para el Nuevo Testamento, más o menos, de los cuales hay aproximadamente unos 130 papiros, no más. Entonces, ese texto de la mayoría de los manuscritos que se forma tarde, en el siglo V, VI o VII, y en la Iglesia Oriental, es un texto como más sencillo, mejor escrito, más ordenado, corregido de errores, pero es un texto secundario. Secundario quiere decir, se aleja un poquito más del texto que escribieron los antiguos evangelistas. Vamos a ponernos a los evangelios como modelo. Entonces, la Iglesia Oriental puede tener un texto levemente distinto al de los católicos y al de los protestantes. La gente común que compra una Biblia no se hace estas preguntas y tienen la confianza de que la Biblia es la palabra de Dios, sagrada y sin error. Pero, ¿es verdad? Los católicos y los protestantes, hoy día, en el siglo XXI, se traduce la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, de un texto griego establecido ahora explico, establecido por un instituto dedicado desde hace muchos años a estudiar el texto del Nuevo Testamento, que está en Münster, en Alemania, y se llama Instituto para el Estudio de la Crítica de Textos del Nuevo Testamento, y está allí, y está formado por gente que puede ser atea, puede ser agnóstico, pueden ser ultrarreligiosos, ultracatólicos, ultraliberales, ultraluteranos, luteranos corrientes, es decir, pero son ante todo científicos. Y el texto que tenemos nosotros para traducir la Biblia es un texto resultante. No está de acuerdo con ningún manuscrito, con ninguno, sino que pasaje por pasaje, frase por frase, línea por línea, se contrastan todos los manuscritos entre sí, lo cual es una labor gigantesca, y se escoge aquello, con una serie de reglas mentales, se escoge aquellas lecturas, aquellas frases, aquellas sentencias que parecen que corresponden más al estilo general, por ejemplo, del evangelista que se está editando. Vamos a valorar el trasfondo teológico de las Escrituras y poner coherencia. Porque en ese trasfondo está la necesidad de revisar y renovar los errores detectados por los expertos en la materia, a la luz de los estudios bíblicos y gracias a los nuevos descubrimientos arqueológicos que se van produciendo. Los teólogos católicos y ortodoxos no tienen más autoridad que un estudioso bíblico o un creyente de buena voluntad que al leer las Escrituras ve en cientos y casi en miles de pasajes incoherencias, muchas de ellas incluso grotescas, y fuera de un contexto bíblico razonable basado en el Dios de Israel. La doctrina trinitaria es el producto de una reflexión del cristianismo durante 300 años. Los primeros cristianos no tenían ni la menor idea de la Trinidad, tal como se piensa después del Concilio de Nicea en el 325. El cristianismo, tal como nosotros lo conocemos, no lo funda Jesús, porque Jesús no puede fundar una cosa que él ni quería fundar, ni tampoco sabía nada de la Trinidad. Jesús es el fundamento, con su doctrina, con su moral, con su muerte, con su vida, de lo que luego será el cristianismo. Pero el cristianismo empieza después de la muerte de Jesús y reflexiona sobre Jesús, y una de las cosas que hace es idealizar a Jesús. En general, la historia piensa, y los historiadores piensan que Jesús es un mero hombre, ahora un hombre portentoso que influyó mucho en sus discípulos, pero que realmente la divinización de Jesús es algo posterior. Es por este motivo que nos introduciremos en temas que mucha gente considera intocables. La palabra divino tiene muchos sentidos. Para el momento de la vida de Jesús, divino, era un hombre con un especial contacto con la divinidad, pero era un hombre. Después de Nicea, divino quiere decir que es de la misma esencia el Hijo que el Padre. La misma esencia, lo cual es totalmente distinto. Y además tiene que haber preexistido desde toda la eternidad. O sea, no tiene que ver nada una cosa con otra. Las iglesias de hoy día no ponen luz sobre este tema, sino que están sumergidas en un mar de teología de error sobre error, y aunque hacen revisiones, no retroceden a las primeras fuentes hebreas. Una vez que establecemos el texto de un evangelio, una carta de Pablo o de otro apóstol, o los hechos de los apóstoles o el Apocalipsis, lo único que nosotros hacemos es cómo entiende el texto un lector del siglo I. Y esa es nuestra misión. Por lo tanto, si Jesús modifica el mesianismo del Antiguo Testamento y se atribuye un mesianismo de otro tono, o si bien el autor evangélico, Marcos o Mateo, atribuyen a Jesús otro tipo de mesianismo que no es exactamente el que tenían los judíos de la época y lo reflejan así en los escritos, nosotros explicaremos que Jesús o el evangelista tenía tal idea y esa era la suya. Y nos quedamos tan tranquilos. Se ha perdido o casi olvidado un contexto de que Jesús fue judío y enseñó el correcto modo de interpretar la Torá a los judíos. Enseñó el verdadero modo de interpretar la Torá, dada a Moisés, sobre el Dios de Israel celoso de cualquier tipo de idolatría. Y sobre esta base, intentaremos esclarecer algunos conceptos. Respecto a Jesús, muchas palabras suyas que están en griego, si un experto en arameo, que hay muchos y muy buenos, las retroduce al arameo y podemos ver que esa retrotraducción al arameo nos ilumina el sentido de las palabras de Jesús, lo ponemos en los comentarios y en las notas a pie de página. Pero el texto sigue igual. El texto es el que nosotros fijamos. La interpretación que nosotros haremos será estudiando el Antiguo Testamento, estudiando otras obras judías, los manuscritos del Mar Muerto, conociendo bien el judaísmo de la época de Jesús y su trasfondo teológico en el Antiguo Testamento y escritos piadosos anteriores a Jesús, pero posteriores al cierre del Antiguo Testamento, nosotros intentaremos comprender qué es lo que dijo Jesús en un dicho o en una parábola. Por ejemplo, en Marcos, al principio, dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo. Jesús Cristo, Hijo de Dios. Hay algunos documentos que no ponen Hijo de Dios. Nosotros pondremos abajo. Hay algunos manuscritos que no ponen Hijo de Dios. ¿Qué es lo más probable? Pues probablemente es que en el texto primitivo de Marcos no estuviera. Antes de entrar a valorar ciertos aspectos, hay que decir que cualquier versión o traducción realizada de buena fe ha servido para transmitir los mensajes principales que Dios dio a su pueblo y a toda la humanidad. A pesar de todas las debilidades de las traducciones, han servido para un propósito extraordinario a lo largo de siglos y digno de alabanza. Pero esto no significa que no pueda ser mejorada, que no necesite ser revisada. Si sabemos que hay errores, hay que asumir la actitud correcta y reemplazar los errores por la verdad y caminar con ella. Hoy día, existe una gran variedad o multitud de diferentes traducciones del Nuevo Testamento que hacen imposible para una persona creyente y fiel, seguidor de Jesús el Mesías, tener una doctrina verdadera fuera de todos los cánones establecidos por las diferentes iglesias de hoy día, desde su creación hasta ahora. Fuera de toda duda, nos encontramos principalmente con tres ramas del cristianismo: el católico romano, el griego ortodoxo y el cristianismo protestante. Siendo la Iglesia católica históricamente definida la más antigua de los diversos grupos cristianos, y según ellos, los únicos que poseen la autoridad de interpretar las escrituras, olvidan los católicos, entre otros, que Jesús fue judío y que nunca fue un domingo a la iglesia, ni hizo una transfiguración en el pan para comulgar la hostia sagrada en la última cena. El problema está en que Pablo escribe primero de la última cena en 1 Corintios 11, 23 al 26. Y hace esa interpretación de una última cena, instituye la Eucaristía y de alguna manera dice que ese vino, ese pan y ese vino son su cuerpo y es su sangre. Y la cosa está en que los cuatro evangelistas, de los cuatro, uno, Juan, no habla de la última cena, de la Eucaristía. Se habla de la última cena, pero no de la Eucaristía para nada. Pero los otros tres, de ellos dos, Mateo y Lucas, copian a Marcos. Y Marcos es discípulo de Pablo, clarísimo. Por lo tanto, lo que está pintando Marcos ya es la reinterpretación paulina de la última cena. Por tanto, aquí lo que tenemos es una historia de una última cena reinterpretada por Pablo para los corintios. Y de ahí pasan los evangelistas. Entonces, nosotros, partiendo de ese principio, vemos los evangelios con otros ojos. ¿Y qué es lo que pensamos? Que probablemente no fue una cena pascual, porque se celebró antes. Lo que hubo probablemente es una tradición de una despedida de un individuo muy listo como era Jesús, que sabe que se ha enfrentado a las autoridades y que lo van a liquidar. Fundamentalmente, esa cena de despedida se transforma en una cena pascual, porque ya Pablo en 2 Corintios ha dicho claramente, una sentencia clara, ¿eh? Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Interpreta la cruz como un sacrificio pascual, porque Jesús murió cerca de Pascua, en la víspera de la Pascua. Por tanto, se interpreta así. ¿Cuál es una opinión normal dentro de la historiografía? Que la última cena fue una cena de despedida, que sobre esa cena de despedida se superpuso una cena pascual para justificar que Jesús, como el Cordero que muere por todos los pecados del mundo, igual, interpretación paulina, hace un sacrificio que redime a la humanidad. Y interpretación paulina también. Esa cena es un recuerdo del Señor, sí, pero además el pan y el vino simbólicamente nos recuerda su cuerpo y su sangre. Lo más probable es lo más sencillo. La última cena fue realmente reinterpretada y punto. Tampoco rezaba el rosario a su madre, como tampoco rezaba a ningún santo para que mediara entre él y Dios, sino que guardaba el Shabbat o sábado, que es realmente el día consagrado a Hashem, tu Elohim, su Dios. Jesús fue el único que dio la correcta interpretación de la ley judía para los judíos, o dicho en otras palabras, para las tribus de Israel, teniendo un remanente para los gentiles que serían injertados tras su muerte según el plan salvítico de Dios para el mundo. Mucho más acorde con lo que creemos la verdad histórica y la reconstrucción del Jesús histórico, pensar en un Jesús totalmente observante, totalmente judío, totalmente apegado a la ley, maestro de la ley, que jamás quebró la ley, ni siquiera quebrantó el sábado, sino solamente estaba en discusión si algunas sanaciones eran posibles hacerla en sábado o no. Todavía no estamos en el siglo III, que es cuando se delimitan esas cosas de una manera mucho más clara, y había muchas discrepancias entre los fariseos. Jesús, en una palabra, fue tan judío que no intentó fundar cristianismo ninguno, ni religión nueva alguna. Él solo intentó profundizar en su judaísmo y, en todo caso, reformarlo para preparar a sus connacionales a que abrieran su corazón a la venida del reino de Dios. Debido a una gran variedad de traducciones del Nuevo Testamento, nos encontramos con unas teologías doctrinales que chocan frontalmente con el Antiguo Testamento en multitud de pasajes, haciendo imposible para un seguidor de Jesús el Mesías seguir verdaderamente lo que el Maestro enseñó a los primeros apóstoles, o de cómo interpretar verdaderamente la Torá, y qué es aplicable o no a los judíos, y qué es o no aplicable a los no judíos o gentiles. Aunque esa tarea nos llevaría toda una tesis doctoral, en este documental arrojaremos un poco de luz sobre la historicidad del Nuevo Testamento, sus posteriores copias, el verdadero significado de sus palabras y de cómo aplicarlas. Antes de continuar, debemos conocer cuál es el verdadero nombre de Jesús, que fue Yeshua ben Yosef, Jesús, hijo de José, o con el título Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. El nombre en griego de Jesucristo, o Jesús el Cristo, no es nombre, pues Cristo es el término griego que denota un título y no un nombre. Por lo tanto, Cristo o Christos lo traducimos como el Mesías o ungido por Dios. Y podemos decir que sí es lícito decirlo, aunque sabiendo que es una traducción griega. Ahora, conociendo la historia, debemos tener en cuenta que el cristianismo no es original, sino continuista de la religión hebrea judía. El cristianismo tuvo varios orígenes o diferentes puntos de vista de interpretación o diferentes sectas después de la muerte de Jesús. Un punto que tienen muy claro casi todos los filólogos bíblicos mundiales es que Jesús nunca fundó una nueva religión como ahora se conoce como el cristianismo, aunque Jesús es su base y fundamento. El Dios de Jesús fue el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Por lo tanto, la religión de Jesús fue la hebrea con todas sus implicaciones, y no la cristiana como hoy la conocemos. La reinterpretó siempre en un sentido fariseo y en muchos casos con una mayor dureza, mayor exigencia, por ejemplo en el divorcio, y lo interpretó unas veces al estilo de la rama más dura de los fariseos, otras veces al estilo de una rama más suave y otras veces incluso al estilo de los esenios, porque Jesús no pertenecía estrictamente a ninguna secta de estas, o todo lo más, lo que se piensa es que si Jesús pertenecía de algún modo a algo, era un fariseo especial de la zona de Galilea, que tenía sus peculiaridades. Un fariseo, pero que no se casaba con el fariseísmo de Jerusalén de ningún modo. Hay fuentes que afirman que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, según consta en textos de padres de la Iglesia, Papías de Hierápolis e Ireneo. Y según textos de Clemente de Alejandría, la Epístola de los Hebreos fue escrita por Pablo a los judíos en lengua hebrea y posteriormente traducida por Lucas y publicada entre los griegos. Papías está hablando en el 150 y habla de un Mateo hebreo. Lo primero que hay que decir desde el punto de vista de la ciencia histórica, que los antiguos no distinguían en esa época entre hebreo y arameo. Entonces lo mismo lo compuso en arameo que en hebreo. Pero eso da igual. Lo que yo quiero decir es que si fuera verdad que Matías, que lo dice de oída, porque él escribe en torno al 150, si eso es verdad, afirmo rotundamente con toda la filología actual que ese Mateo hebreo se ha perdido. ¿Y por qué fue compuesto en griego y solamente en griego? Pues porque está utilizando una Biblia griega y porque está haciendo juegos de palabras en griego y porque usa textos que están antes en griego, como es el Evangelio de Marcos y como es la llamada Fuente Q, Dichos y Dichos del Señor. Es imposible que el Mateo actual se hubiera compuesto en griego. Por tanto, el Mateo ese de Papías, si existió alguna vez, se ha perdido totalmente. Con los años, estos textos originales fueron copiados y recopiados al griego, y de algún modo, los copistas pudieron alterar alguna palabra directa o indirectamente, que posteriormente acabaría alterando, aunque levemente, el texto original. Existen incluso estudios de cómo, sobre el texto que nosotros reconstruimos originalmente, los copistas lo modificaron en un sentido herético o en un sentido ortodoxo. Incluso ortodoxo, la mayoría de las correcciones son, digamos, como más hacia la derecha que hacia la izquierda. Pero todo eso se ha descubierto. Siendo esto un grave error que influiría posteriormente en la creación de doctrinas no originarias. Uno, que el Evangelio de Marcos acaba en el versículo 8 del capítulo 16 y acaba de una manera muy abrupta, que dice, y las mujeres no hicieron caso a los ángeles que les decían que avisaran a los apóstoles que Jesús había resucitado, pues tenían miedo. Así acaba el Evangelio de Marcos auténtico. Y lo que se le añade es, desde el versículo 8 hasta el 20, en el siglo segundo se le añade un final de 12 versículos, que ese ciertamente es falso. Y un ejemplo de esto puede ser la coma juanina en el Evangelio de Juan para imponer la Divina Trinidad. La doctrina trinitaria es el producto de una reflexión del cristianismo durante 300 años. Los primeros cristianos no tenían ni la menor idea de la Trinidad, tal como se piensa después del Concilio de Nicea en el 325. El cristianismo, tal como nosotros lo conocemos, no lo funda Jesús, porque Jesús no puede fundar una cosa que él ni quería fundar, ni tampoco sabía nada de la Trinidad. El Jesús transmitido y recordado en griego es un Jesús no original. Un Jesús reinterpretado, repensado y reescrito. כל המדבר דבר נגד בן האדם יסלחנו, אבל כל המדבר נגד רוח הקודש לא יסלחנו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. Thank you. Después de la muerte de Jesucristo, se escribió su vida pública y enseñanza en multitud de rollos o papiros, y esto se convirtió en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Hay que tener claro que a la hora de leer la Biblia, el Nuevo Testamento, o la Tanaj, conocido como el Antiguo Testamento, no tenemos un compendio de historia perfecta que no tiene contradicciones ni errores. Hay que comprender que los autores que escribieron la Biblia, la copiaron y la recopiaron, no estaban exentos de errar en esa tarea. ¿Por qué los cristianos no aceptan a Jesucristo? El cristianismo es una reinterpretación de la vida de Jesús realizada posteriormente después de la muerte de los primeros apóstoles, siendo en su mayoría un movimiento intelectual y filosófico que lo reinterpretaron una y otra vez. Pablo, cuando él murió y se empezaron a editar sus cartas y se perdió la memoria de lo que él había predicado oralmente y quedaron solo sus cartas. Y además, sus cartas manipuladas, quiero decir, editadas formando un escrito completo. Es la tendencia actual de la interpretación paulina, y creo que se irá imponiendo poco a poco, que la interpretación de Pablo por parte de esa escuela, que surge con potencia 30 o 40 años después de su muerte, interpreta a Pablo de una manera no totalmente correcta. Fueron principalmente alrededor de 10 a 12 grupos diferentes, acabando estos en múltiples formas de cristianismo, pero fundamentalmente fueron tres. Uno, judío, otro, paulino, y por último, el gnóstico, para finalmente permanecer el cristianismo paulino, mal interpretado, por encontrarse en Roma y en connivencia con el emperador. Y que esa interpretación no correcta, que podemos explicitar inmediatamente, ha influido en una tradición interpretativa de 18 siglos hasta ahora, o más, o 19, y que ahora debe pensarse. ¿Y en qué, fundamentalmente, en qué interpretan a Pablo de una manera no correcta? Bueno, pues uno, que es evidente que se ve en los evangelios, es que lo que es el Cristo celeste, el Cristo celestial, es decir, el Mesías ya sentado, resucitado, exaltado a la derecha del Padre, se le pega al Jesús terreno, como si fueran una sola figura, y de Jesús se transforma esa figura en Jesucristo. Una figura mezclada de los rasgos de divinización que solo ocurren después de su muerte, como si esos rasgos de una manera potencial hubieran estado también en la vida del Jesús terreno. Sigue la línea de desjudaizar a Jesús, que eso lo hace Pablo. Pablo transforma el Mesías judío en un redentor universal. El Mesías judío, que era Jesús, que era muy nacionalista y solo para los judíos, Pablo lo presenta como un redentor universal. Esa línea sigue, ahí va bien. Pero interpretan erróneamente la doctrina de Pablo sobre la ley de Moisés. Según los discípulos de Pablo, toda la ley de Moisés, desde que vino el Mesías, ya no vale para salvarse. Y ese no es el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo es mucho más fino. Distingue entre la ley de Moisés, que es válida y eterna, la parte del Decálogo fundamentalmente, la que regula las relaciones entre los hombres, y distingue otra parte, Pablo, que es la ley de la alianza de Dios con el pueblo judío. Y lo que dice el Pablo auténtico es: los judíos que se conviertan a Jesús Mesías tienen que seguir cumpliendo la ley de Moisés completa. Pero los paganos que se conviertan a Jesús Mesías, como siguen siendo paganos, no se transforman y ni deben transformarse en judíos, porque si no Abraham no sería padre de numerosos pueblos. Como siguen siendo paganos, no tienen por qué cumplir esa parte de la ley que es solo para los judíos. Por tanto, no tienen que circuncidarse ni cumplir las normas de pureza ritual ni la ley de los alimentos. Pero nunca Pablo dijo que los judíos, una vez que creyeran en Cristo, estaban libres de la ley. Todo lo contrario, tenían que seguir siendo judíos. Y cualquier judío que se convirtiera a la fe en Jesús tenía que seguir siendo judío y cumpliendo la ley entera. Y cualquier pagano que se convirtiera a Jesús seguía siendo pagano y por lo tanto solo cumplía la ley esencial, válida y eterna, que es el Decálogo. El fracaso del judeocristianismo eliminado por Roma en todo el imperio era evidente y previsible. Como también el cristianismo gnóstico, por ser además muy intelectual, filosófico y difícil de interpretar con una mente helenista. Estos seguidores de Jesús constituyen una facción asamblea de Dios o iglesia muy distinta de los 12 apóstoles. Y se transforma en una religión absolutamente universal en la que la ley de Moisés, ¡pumba!, se murió y se acabó. Queda solamente, digamos, el decálogo como ley natural. Ese no es el pensamiento de Pablo. Los discípulos de Pablo cambian a Pablo, y yo digo radicalmente sí. Y lo cambian en un aspecto muy importante, porque liquidan totalmente la ley de Moisés, tanto para judíos como para paganos. Y ese no era el pensamiento de Pablo. Con lo cual sale un cristianismo absolutamente universal, un cristianismo antijudío, que a Pablo le hubiera puesto los pelos de punta. Reinventan el cristianismo después de la muerte de los últimos apóstoles y crean una iglesia universal, absorbiendo toda clase de ritos idolátricos de cualquier cultura para adaptar y hacer fácilmente una transición de unos ritos a otros, haciendo un nuevo modelo de relectura del Antiguo Testamento que no se hace por los primeros seguidores de Jesús y que culmina con tres estructuras mentales o modelos. El primero, promesa y cumplimiento. El segundo, sustitución de lo antiguo por lo nuevo. Y el tercero, modelo contraposición. Moisés dijo esto, Jesús dijo esto otro. De este modo se separan absolutamente de la secta judía cuando la teología del principio es judía. Con todo esto, no se puede afirmar que Pablo es el fundador del cristianismo, pero es el personaje que después de su muerte, e indirectamente la reinterpretación de su escuela, contribuye a su creación por malinterpretar sus escritos al no interpretarlos bajo la teología judía, sino bajo una mirada filosófica griega, helenista y pagana. La teología cristiana se hizo fundamentalmente por varias teologías, restos del judeocristianismo, Evangelio de Mateo, Epístolas de Santiago, Judas y Apocalipsis, y después con el Evangelio de Juan. Las posteriores escuelas paulinas son las creadoras del Cristo celestial, todo uno con Dios y el Espíritu Santo. Esta reinterpretación se basa en que Jesús no escribió nada o no se conoce que lo hiciera. Se repiensa la naturaleza de Jesús y de la Iglesia, que acaba siendo muy distinta de los primeros 12 apóstoles, y la salvación acaba siendo muy distinta de lo que enseñaba Jesús. Todos los evangelios presentan ya a un Jesús reinterpretado. La teología lo único que hace es reinterpretar sobre la reinterpretación. Bajo malas reinterpretaciones de los escritos de Pablo y de las escuelas paulinas, acaba triunfando un cristianismo que, gracias al poder imperial romano, termina controlando tres cosas esenciales: lo económico, lo social y lo intelectual. Controlando la masa social por medio de la jerarquía y el dinero de la gente. Interpretando la escritura, que sólo a partir de entonces lo podía hacer la iglesia o la jerarquía. Y controlando intelectualmente a los fieles con el depósito de la doctrina, para finalmente tener control, creación y constitución de un canon de las escrituras sagradas hacia los años 150 al 200 después de Cristo, pasando de sus orígenes a constituirse en una religión universal del Imperio Romano en el Concilio de Nicea con Constantino. Anteriormente a todo esto, Las primeras traducciones bíblicas del Antiguo Testamento comenzaron en el mismo amplio periodo en que sus textos se fueron redactando. Los Targum, en arameo, y la Septuaginta, traducción al griego denominada Biblia de los 70 del siglo 3 a 2 a.C., y el texto masorético, en hebreo, se realizaron de los textos originales que componen la Biblia hebrea del judaísmo, Antiguo Testamento para el cristianismo. Aunque la traducción al latín de San Jerónimo, denominada Vulgata en el año 382, fue la dominante en la cristiandad occidental hasta la Reforma Protestante en el siglo XVI y continuó siéndolo en el catolicismo hasta la edad contemporánea. Un error muy grave a consecuencia de las malas traducciones se puede observar en el arte. Si nos fijamos en el Moisés de Miguel Ángel, de su cabeza salen dos cuernos que el autor quiso disimular añadiendo bucles a su cabellera. Esta cornamenta viene por un error de traducción de la Biblia. Del texto hebreo original en el libro del Éxodo, 34:29 al 35, se narra cómo Moisés consiguió las tablas con los mandamientos y habla que su rostro emanaba rayos de luz. Sin embargo, San Jerónimo, en el año 400, lo tradujo al latín como «su rostro era cornudo» en su Vulgata. Llamada así esa traducción porque su misión era hacer llegar la Biblia a la mayor cantidad de gente posible, vulgarizándola al traducirla del hebreo al latín. Por un error de traducción, tenemos a Moisés representado por los artistas con un par de cuernos en su cabeza. Y todo porque la palabra hebrea, karán, puede significar tanto cuerno como rayo. Y Jerónimo tradujo mal ese pasaje que fue corregido en el siglo XVIII. Las traducciones de la Biblia han sido numerosas. Traducida a 450 lenguas de forma completa y a más de 2.000 de forma parcial, lo que convierte la Biblia en el libro o conjunto de libros más traducido de la historia. Las versiones tradicionales de la Biblia que usan católicos y protestantes han contenido y contienen errores de traducción. Y esto se debe a que son traducciones que han quedado obsoletas, tanto en el lenguaje como en la lingüística usada en la traducción, según los manuscritos usados durante el siglo pasado. Además, en algunos casos, los traductores se han dejado influenciar por tradiciones. España tiene una historia rica en cuanto a la Biblia. Estuvo disponible en latín y por varios siglos, hasta en la lengua gótica. Cuando el idioma español empezó a desarrollarse, se tradujo la Biblia en romance o en español antiguo. La llamada Biblia alfonsina es una Biblia romanceada, es decir, una traducción de la Biblia al castellano del año 1280. Patrocinada por el rey Alfonso X, la llevó a cabo la Escuela de Traductores de Toledo, que tomó como punto de partida el texto latino de la Vulgata. La Vulgata es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del siglo IV, en el 382 d.C., por Jerónimo de Estridón. Fue encargada por el Papa Damaso I 2 años antes de su muerte. La Vulgata sucumbió a los cambios inevitables, forjados por el error humano en el copiado incontable del texto en los monasterios a través de Europa. Desde sus días más tempranos, las lecturas del Vetus Latina fueron introducidas. Las notas marginales fueron interpoladas erróneamente en el texto y ninguna copia era igual a otra. En 1478 se instituyó la Inquisición Española por los reyes católicos y se hizo un esfuerzo vigoroso de erradicar la Biblia castellana y los que la leían de España. Las copias de la Biblia fueron destruidas y los que la leían fueron perseguidos y hasta ejecutados. Solo permitían copias en latín o griego. La Iglesia Católica y especialmente la española, que para el año 1500 tenía el poder político en España y las naciones conquistadas, nunca quiso que las escrituras estuvieran accesibles para el pueblo en el idioma castellano. No fue hasta el año 1556 que el protestante Francisco de Encinas, que habiendo realizado la primera traducción completa castellana, hizo posible el acceso al pueblo hispano. con el dominio católico, era muy difícil introducir en España una traducción del Nuevo Testamento. Fue Julián Hernández el que logró introducir clandestinamente en España dos toneles llenos de Nuevos Testamentos traducidos al castellano por el protestante Juan Pérez de Pineda, aunque costándole la vida, siendo quemado vivo en la estaca por la Santa Inquisición. Incluso para monjes y sacerdotes les era difícil poder leer una copia del Nuevo Testamento en castellano. Reina Valera, también llamada Biblia de Casiodoro de Reina o Biblia del Oso, es también una de las primeras traducciones completas de la Biblia al castellano. Se basó en el texto masorético hebreo y tuvo siempre a mano la Biblia de Ferrara, la traducción del hebreo al judeo-español usada por los judíos sefardíes para resolver las dudas. Y para la traducción del Nuevo Testamento, Reina Varela se basó en el Textus Receptus. Tenía a la vista las versiones de Juan Pérez de Pineda de 1556, Francisco de Encinas de 1543 y traducciones de Juan de Valdés. No obstante, reconoce que en su versión, mucho de lo traducido fue de su propio entendimiento. En otras palabras, es una elección textual ante las muchas variantes textuales existentes y una interpretación personal de lo que el texto debió significar teniendo en cuenta los teólogos de donde él procedía. En 1782, el Tribunal de la Inquisición falló que se podía traducir y publicar copias de la Biblia. Desde entonces, han aparecido varias traducciones, tanto católicas como protestantes. Las versiones principales desde entonces hasta principio de este siglo son la Biblia católica del obispo Felipe Escío de San Miguel, en 1793, traducida de la Vulgata. La Biblia del obispo de Astorga, Félix Torres Amat, en 1824, traducida de la Vulgata latina al español. Con respecto a las Biblias utilizadas en las iglesias católicas en el siglo XX y XXI, entre ellas están la Biblia de Jerusalén, primera edición española de 1967, Biblia Latinoamericana, 1972, Cantera Iglesia, 1975, Sagrada Biblia, Ediciones Paulinas, México, 1978, la Biblia de la Casa de la Biblia, España, 1992, Biblia de América, 1994, Sagrada Biblia o Biblia de Navarra, Universidad de Navarra, 2004. Por ejemplo, entre las diferentes ediciones de la editorial Verbo Divino, utilizan para el Antiguo Testamento la Biblia Hebraica Stuttgartensia, en latín que significa Biblia Hebrea de Stuttgart. Y para el Nuevo Testamento, The New Testament in the Original Greek, el Nuevo Testamento en el griego original, siendo publicado por primera vez en 1881 por Westcott y Hort. Es un texto crítico, compilado a partir de algunos de los fragmentos más antiguos del Nuevo Testamento y los textos que habían sido descubiertos hasta ese momento. Dos manuscritos fueron favorecidos por Westcott y Hort: el Códice Vaticano y el Sinaítico. Utilizaron una rama de la filología que tiene por cometido editar textos de la forma más fiel posible al original o a la voluntad del autor, procurando principalmente la eliminación de errores de transcripción. Los escribas cometían errores o alteraciones cuando copiaban a mano los manuscritos. Por tanto, la crítica textual pretende reconstruir el texto original tan cercano como sea posible. Pero hay que tener en cuenta que la tradición y enseñanzas de Jesús fueron de forma oral y en hebreo. Por lo tanto, hay un núcleo de tradición oral que, pasados varios años después de la muerte de Jesús, y probablemente ante la inminente muerte de los apóstoles, se transforma en escritura, ya fuera en hebreo o en griego, como lo tenemos ahora. Los escribas tradujeron al griego las enseñanzas orales. Según Papías, Mateo se escribió en hebreo, y Jerónimo, hablando de Pablo, afirma que alguna carta fue escrita en hebreo y posteriormente traducida al griego. Por eso, si no seguimos el contexto hebraico en la traducción, seguimos viendo reinterpretaciones helenistas sobre estas palabras griegas que se perpetúan en las actuales traducciones para apoyar teologías y dogmas. Cuando deberíamos preguntarnos, ¿qué contexto hebraico y judaico hay detrás de esta palabra escrita en griego? Puesto que la religión de Yeshua es el judaísmo. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, la buena noticia, verbo divino, en Juan 1:1 leemos: ya al comienzo de todas las cosas existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ya al principio estaba Él con Dios. Por Él empezaron a existir todas las cosas. En este texto, detrás de la palabra verbo está logos en griego. Pero, ¿qué palabra hebrea está detrás de logos según el contexto hebraico? Podemos ver que detrás de esta palabra hebrea está dabar, traducido al español como palabra. Ya que también leemos en Salmos 33:6, por la palabra, dabar, del Señor fueron hechos los cielos. ¿Por qué se traduce dabar, en español palabra, por verbo? Porque detrás de la palabra verbo está la palabra griega logos. Y detrás de logos o verbo está detrás toda una doctrina teológica y pensamientos helenistas de la preexistencia de Jesús antes de su nacimiento. Si interpretamos el texto griego del Nuevo Testamento correctamente, vemos lo que el texto realmente dice. Desde un principio era dabar, palabra de Elohim, y aquel dabar estaba siempre ante Elohim, y el dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Este existía desde un principio ante Elohim. Todas las cosas por dabar fueron hechas, y sin ello, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a explicar esto bajo el correcto enfoque hebreo. Un midrash judío dice: desde el principio de la creación del mundo, el rey Mesías nació, porque él entró en la mente de Dios incluso antes de que el mundo fuera creado. ¿Qué había antes del principio? Según la Torá, solo uno, Elohim, un solo Dios. Sin embargo, dentro de Elohim había planes que estaban allí desde la eternidad, en un estado sin tiempo, puesto que a partir de la creación de todo, empezó el tiempo. Todo lo que estaba dentro del Creador antes de la creación está fuera del tiempo, pero no como algo existente material, como nosotros lo entendemos, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plan o un proyecto. Ese plan maestro es la palabra, dabar. Esa palabra es la Torá, que el único eterno con su sabiduría infinita ha compuesto desde la eternidad en un estado fuera del tiempo. En Juan 1:11, verbo divino, leemos: y el verbo, dabar o palabra, o Yeshua, la Torá viviente, se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, la Torá, el plan maestro, fue primero un pensamiento, después una palabra hablada, una palabra escrita y finalmente hecha carne. Estos conceptos judíos de que un mensajero, un malaj, un ángel, o en este caso, Yeshua, que fue más grande que ningún otro al ser mensajero o palabra de Dios, se considera como la misma palabra de Dios o palabra viviente, y son perfectamente comprendidos dentro del mundo hebreo. Bajo este principio, es que se considera a Yeshua como la Torá viviente o la palabra viviente. Pero la palabra viviente no fue un ser viviente desde el principio. La palabra no fue un hombre desde el principio. Como palabra, fue planificada desde el principio para llegar a ser un hombre. Yeshua fue una realidad eterna dentro del Padre. La persona de Yeshua no existió hasta que fue creado en el vientre de su madre. Pero desde la perspectiva de Dios, eterno, fuera de tiempo, Yeshua existía desde la eternidad y fue amado y vestido de gloria. Para Dios, el eterno, no existe ni futuro ni pasado. Por eso todos existen ante Él, tanto los que han muerto como los que todavía no han llegado a ser. Por eso viven Abraham, Isaac y Jacob ante el eterno, a pesar de que ahora para nosotros estén muertos. por el hecho de que serán levantados de entre los muertos, están viviendo en el futuro, delante del Eterno. Entonces, bajo la comprensión hebrea y judía, no podemos afirmar que Yeshua, el Mesías, ya preexistía antes de nacer. En Jeremías 1:5 leemos: Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. El hecho de que un hombre haya sido escogido y apartado mucho antes de ser formado no significa que entonces estuvieran en un estado consciente. Ni el profeta Jeremías ni el resto del pueblo judío pueden decir que tenían una preexistencia consciente mucho antes de ser engendrados. Sin embargo, ellos estaban en el interior del Eterno, en su plan eterno que ya existía antes de que el mundo fuera hecho. De la misma manera fue hecho con el Mesías, Yeshua. Así que, cuando Yeshua dice que una gloria le había sido dada y que había sido amado por el Padre ya antes de que el mundo existiera, no tiene que significar que él haya tenido una existencia material. Las Escrituras no enseñan que todo fue creado por el Mesías, sino en él y por medio de él. El Mesías no fue el que creó, sino el Eterno. Y el Mesías no sería creado, engendrado hasta que su tiempo en el mundo hubiese venido. Y tenía que ser una persona normal para que en él y por él todos fuésemos salvados. En resumen, la Torá se desarrolló después de haber sido un pensamiento, para ser una palabra pronunciada por medio de la cual todo fue hecho y es sostenido. Luego, la palabra fue enviada por Dios como escritura y finalmente fue un ser viviente en el hombre Yeshua. Este hombre fue ungido para ser aquel Mesías que había sido creado para ser. Después de haber vencido en todas las pruebas y haber sido obediente hasta la muerte, fue levantado y deificado e investido de aquella inmortalidad y aquella gloria y divinidad que le habían sido reservadas desde la eternidad, desde antes de la existencia del tiempo. Como hombre inmortal, fue puesto para gobernar sobre toda cosa creada, porque todo fue creado para ser puesto bajo sus pies. Así que, para no errar en las reinterpretaciones o copias de las Escrituras, la gran pregunta que todo traductor bíblico debe hacerse es: ¿cuál fue el significado preciso que el autor original dio a ese texto? ¿Cuál fue el significado que el autor original dio al texto la primera vez? Por lo tanto, conocer perfectamente la cultura y religión hebrea, especialmente del primer siglo, lo que se conoce técnicamente como judaísmo del Segundo Templo, es vital para un entendimiento apropiado del Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo se originó, preservó y transmitió el Nuevo Testamento, especialmente la sección conocida como Mazoret o Evangelios? Al principio se transmite en arameo, luego se transmite en griego, luego se van copiando dichos y hechos en griego y finalmente se hacen pequeñas colecciones de dichos y hechos de Jesús, sobre todo milagros, y luego una historia de la pasión. Cuando viene el primer evangelista, cronológicamente hablando, Marcos, se encuentra, por una parte, con que tiene tradición oral sobre Jesús que no ha sido escrita, pero normalmente ya en griego. Alguna en arameo también, pero rara. Colecciones de parábolas escritas, colecciones de dichos escritos, pequeñas colecciones, como pequeños libritos, colecciones de milagros y sobre todo una historia de la pasión. Es decir, que el evangelista no va por la calle como si fuera un reportero moderno preguntando a los creyentes sobre Jesús, sino que escribe su evangelio sobre pequeños fragmentos previos que ya están escritos en griego, formando como hojas volantes o cuadernillos. Esa primera copia de cada uno de los cuatro evangelistas, la copia a mano, esa se ha perdido. Esas copias de copias de copias, en líneas generales, van manteniendo el tono del texto, por lo menos en un 95 a un 99%. ¿Cuándo empiezan, digamos, ya a copiarse de una manera seria, porque se consideran, digamos, los textos sagrados y que están, pues aproximadamente en el año 200? Los papiros que tienen los cuatro evangelios, Es muy raro, hay alguno, como el papiro 52, probablemente de en torno al 150 aproximadamente, pero es muy raro, la mayoría de los papiros son del año 200 en adelante. Y los grandes manuscritos que recogen normalmente el Nuevo Testamento entero son a partir del año 300. Los estudiosos de los manuscritos debemos confesar al público que cuando los comparamos entre sí e intentamos descubrir cuál es el texto original, ¿no? Pues si tú tienes varias copias, pues comparándolos puedes hacerlo, y son muchas mentes las que lo están haciendo, cada uno observando con todo cuidado. Sí debemos admitir que nosotros no podemos reconstruir el texto original de los evangelios, que es lo que más puede interesar a la gente, sino en el estado en que ese texto estaba en el año 200. Antes no. Por tanto, hay un lapso, un hiato que va desde la muerte de Jesús, pongamos el año 30 o 33, más probable, hasta el texto del año 200, hay 170 años. Ese hueco por ahora no lo podemos rellenar. No tenemos textos. Cuando entendemos que dichos documentos surgieron dentro de la comunidad judía en los días del judaísmo del Segundo Templo, entonces podemos suponer, lógicamente, que la manera como se originaron, preservaron y transmitieron sigue el mismo curso normal, típico de aquel judaísmo, o sea, la transmisión oral. Yeshua, él fue el rabino y el maestro sabio que les enseñaba la Torá a sus talmidim y les compartía oralmente las grandes lecciones que ellos, a su vez, debían retener y comunicar a su generación. Para comprender cómo surgió la Torá, se mantuvo y se transmitió, desde Moisés hasta Yeshua, Maimónides, varios siglos después, nos diría cómo se divulgó. Moisés se instalaba en su tienda. Entraba primero a Harón, y Moisés le transmitía el mandamiento que le habían comunicado y le enseñaba su explicación. Aarón se levantaba y se colocaba a la derecha de Moisés, y entraban sus hijos Eleazar e Itamar, a quienes Moisés decía lo que había informado a Aarón. Luego los hijos se levantaban y se colocaban uno a la izquierda de Moisés y el otro a la derecha de Aarón. Enseguida entraban los 70 ancianos y Moisés les enseñaba como había enseñado a Aarón y a sus hijos. Luego venía el conjunto del pueblo y todos los que querían pedir algo al Eterno. Y Moisés les exponía el mandamiento y ellos escuchaban todo lo que les decía. Por consiguiente, Aarón oía cada mandamiento 4 veces y sus hijos 3 veces. Los ancianos 2 veces. Y el resto del pueblo 1 vez. Entonces se levantaba Moisés y Aarón repetía y explicaba ante todos los presentes el mandamiento que había escuchado 4 veces en los labios de Moisés. Entonces se levantaba Aarón y sus hijos, Eleazar e Itamar, que ya habían oído el mandamiento 4 veces, 3 veces de boca de Moisés y 1 vez por boca de Aarón, se lo enseñaban de nuevo a los presentes y se levantaban. Los 70 ancianos, que ya habían oído el mandamiento 4 veces, 2 veces de boca de Moisés, 1 vez de boca de Aarón y 1 vez de boca de Eleazar e Itamar, lo volvían a explicar a los presentes. De este modo, todo el pueblo escuchaba cada mandamiento 4 veces, dicho 1 vez por Moisés, 1 vez en boca de Aarón, 1 en boca de sus hijos y 1 vez por los ancianos. Y luego el pueblo se iba y se enseñaban unos a otros como habían oído de Moisés y escribían el mandamiento en un rollo. Los jefes del pueblo se desparramaban por todo Israel para enseñarlo e inculcarlo, hasta que todos se aprendían el texto del mandamiento y se acostumbraban a leerlo. Luego les enseñaban la explicación del mandamiento y aprendían la explicación por tradición oral. Debido a este proceso de memorización extraordinaria y portentosa que los talmidim o discípulos eran capaces de hacer, fueron llamados tanas o tanaitas, es decir, memorizadores de la tradición o enseñanza recibida de sus mayores. De tal manera que la forma de enseñanza principal de un rabino en el primer siglo era la repetición oral constante. Esto significa que antes de la existencia escrita de los Mazoret o Evangelios, su contenido fue conocido por los creyentes y era pasado oralmente de discípulo a discípulo. En otras palabras, no porque no existieran en forma escrita, significa que los seguidores de Yeshua no tenían conocimiento de esa historia. El caso es todo lo contrario. Lo conocían muy bien. Por lo tanto, nunca hubo originalmente ningún documento escrito sobre los dichos de Yeshua. Todo estaba retenido y preservado en la memoria. Yeshua acostumbraba a decir: lo que digo en secreto, proclamadlo desde las azoteas. Pablo dirá a uno de sus más aventajados talmidim: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Observa la expresión: lo que has oído de mí, lo cual indica lo que venimos diciendo, que la transmisión de las enseñanzas de Yeshua y de sus shaliahim o apóstoles preexistieron a la forma escrita que hoy tenemos y se transmitieron oralmente de judío a judío, pues los gentiles, al menos en los primeros años del movimiento, no formaron parte todavía de la comunidad. Y cuando recordamos que todos esos judíos que tenían en sus labios los dichos y enseñanzas de Yeshua lo hacían en hebreo, entonces es fácil comprender por qué al principio la preservación, contenido y transmisión fue en hebreo, en arameo, especialmente entre los talmidim que vivían en la tierra de Israel, donde el hebreo, en arameo, era la lengua materna. E ignorar esto es un grave error. Hasta ese momento, la preservación de los dichos de Yeshua se guardaba y transmitía en rollos vivientes, o sea, en personas. Y de acuerdo al nivel del estudiante, así era la profundidad y extensión que se daba de la enseñanza. En otras palabras, había niveles de memorización y transmisión. Alguien que comenzaba recibía lo básico y luego, oralmente por medio de la repetición, se incrementaba el volumen y contenido de las enseñanzas. El Talmud nos dirá luego: primero un hombre debe aprender lo básico y luego penetrar en las profundidades de lo que ha aprendido. Esto es lo que explica la orden del Mesías: introduciéndolos en el conocimiento del Padre y luego del Hijo y luego de la presencia divina. A fin de ayudar en el proceso de la memorización, los tanaítas usaban técnicas especiales de asociación que ayudaban a refrescar la memoria y traer las imágenes claves que permitían luego recordar el resto de las enseñanzas. Así que los dichos y hechos de Yeshua, cada cual lo oyó y lo percibió según su propia presencia, atención, concentración e intelecto. Luego, las memorias de esos hechos, o de los testigos originales, fueron expuestas en forma permanente para la posteridad, en un pergamino o en un papiro, ya fuese en hebreo o griego. Aunque no debemos olvidar que la transmisión oral del Mesías fue en su propia lengua, de temas hebreos y sobre el Dios de Israel dentro de un contexto judío. Para los judíos, estaba prohibido transmitir por escrito lo que se había originado verbalmente. Esa era la regla en los días del Segundo Templo. Entonces, ¿por qué los rabinos eran tan celosos de la tradición oral y no querían escribirla? Primero, para proteger la Torá de sus comentarios o explicaciones. En otras palabras, si se escribía las interpretaciones, alguien podría elevarlas al mismo nivel de inspiración y autoridad que la misma Torá, dictada por el dedo del Eterno. Entonces, para evitar ese tipo de confusión, se prohibía escribir lo que se enseñaba oralmente. Segundo, para mantener la pureza de las memorias y tradiciones del maestro fuera del alcance de otros que podrían usarlas mal, tergiversarlas o cambiarlas, dañando así la enseñanza. De hecho, la tradición oral fue vista como el misterio, el secreto que identificaría a un verdadero talmid, aprendiz o discípulo de uno falso, ya que por ningún medio, excepto que viniera a ser parte del grupo, Un extraño tendría acceso a las enseñanzas del maestro, pues no estaban en rollos físicos, sino en rollos vivientes. Al momento que estas memorias y tradiciones se escribieran, sería mucho más difícil saber quién era un verdadero discípulo de un espía o de un delator. Si alguien quería recibir ese conocimiento, tenía que exponerse públicamente, mostrarse y venir al maestro para que le enseñara. El celo de los rabinos por mantener lo que oralmente se inició y fue transmitido tiene que verse a la luz de lo dicho previamente. Si tenemos en cuenta que muchos habían venido de todas partes para oír las enseñanzas de Yeshua y luego habían regresado a sus lugares de origen, que la fama de Yeshua se extendió por todo lugar y existía el riesgo de que cada cual interpretara por su cuenta esas enseñanzas. Si también tenemos en cuenta la inminencia del exilio que vendría y la responsabilidad de los apóstoles de ir a todas las naciones para buscar y traer de vuelta las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces es fácil comprender por qué en un momento determinado se tomó la decisión de escribir aquellas memorias. Por otro lado, se descubrió que algunos estaban haciéndolo sin autorización de los apóstoles, como podemos deducir del prólogo del apóstol Lucas. Finalmente, los apóstoles comenzaban a envejecer y existía el peligro de que se olvidaran aquellas memorias o de que murieran llevándoselas con ellos. Cuando ponemos todos estos factores juntos, podemos entender la urgencia de escribir lo que hasta ahora estaba en los rollos vivientes de los apóstoles. El Nuevo Testamento es un documento hebraico en su propia naturaleza, aunque fuese escrito en griego. Su preservación y transmisión siguieron entonces el estilo del resto de los documentos hebraicos de la época. El hecho de que el Mesías no habló lo que habló, ni dijo lo que dijo, en otra lengua que no fuese el hebreo, es ignorar el trasfondo hebraico de sus palabras, dichos, comentarios y explicaciones de la Torá, y nos expone a torcer sus enseñanzas y a corromper su doctrina, asignándoles un significado extraño al hebreo de donde proviene su verbo. Independientemente de que esas enseñanzas se escribieran o tradujeran en griego posteriormente. Si tomamos en cuenta que las enseñanzas fueron en hebreo, para posteriormente escribirlas en griego, y pasados los siglos, se reescribieron las traducciones a otros idiomas, es imposible pensar y hablar de imparcialidad. Es inadmisible que el 100% del texto sea imparcial, pues siempre que existe una traducción, hay una pérdida. Las palabras varían de significado cuando pasan de una lengua a otra lengua y de cultura en cultura. Por ese motivo, nunca se puede hablar de ecuanimidad y siempre hay que buscar el máximo de imparcialidad. Para hacer una buena traducción de un texto, el autor tiene que tener una buena noción de la cultura del escritor original, pensamiento, teología, cultura y perspectiva. También debe tener un conocimiento vasto de la cultura en la cual se va a verter la traducción. Por ejemplo, un autor que no conozca la cultura hispana, aun conociendo el idioma, nunca podrá hacer una buena traducción de los textos de la Biblia al castellano, porque la manera en que un hispano piensa es muy distinta, por ejemplo, a la de un anglosajón. El griego, aun siendo una lengua extraordinaria, y la lengua más cercana al hebreo que existe, siempre existirá una pequeña pérdida en la traducción. Si después traducimos del griego a otras lenguas, la pérdida es muy grande, porque en el proceso muchas cosas se pierden por cuestiones culturales. ¿Cuál fue la primera fuente de textos que posteriormente fueron copiados para crear el Códice Vaticano y el resto? A ciencia cierta, no tenemos ni sabemos cuáles fueron los primeros escritos originales. Pero debido a que ciertos conceptos hebraicos o judíos fueron ligeramente alterados en las copias posteriores, es de lógica que estas primeras, que sirvieron de base, ya estaban ligeramente torcidas. Pero un filólogo no podrá hacer este tipo de conjeturas mientras no existan estos textos para poder examinarlos. Aunque la lógica y la razón de una persona que estudie las teologías judías del primer siglo y las actuales teologías cristianas según el catecismo católico, podrá observar que muchos conceptos que hoy se enseñan no tienen sentido. Los autores evangélicos, aunque presentan y hacen propaganda de su imagen de Jesús, son tan respetuosos con la tradición que incorporan relatos y pequeños detalles a sus narraciones, de tal modo que nosotros podemos deducir más cosas incluso de lo que pensaban los propios evangelistas. Pues bien, nosotros tenemos en unos 20 a 30 indicios en los evangelios que Jesús era mucho más parecido a un Mesías tradicional que lo que luego se ha dicho en la interpretación tanto protestante como católica y como ortodoxa a lo largo de 19 siglos. Es decir, que el Jesús manso, humilde de corazón, pacífico, Mesías apolítico, no guerrero, enemigo de la violencia, hoy día es cuestionada por la ciencia filológica y la ciencia histórica, porque los mismos evangelios te dan un montón de detalles, y digo un montón, entre 20 y 30, que nos pintan a un Jesús mucho más nacionalista, mucho más judío, mucho más implicado en la política de su tiempo, que tenía amigos entre sus discípulos, que eran gente muy antirromana, que el mismo Jesús, y esto dice la interpretación actual, no dijo de ningún modo que había que pagar al César, sino todo lo contrario. Un judío pudiera admitir que una potencia extranjera iba a dominar sobre el reino de Dios, que es propiedad de Dios solo. Aunque tienen una explicación según la teología católica, aludiendo al nuevo pacto y desechando el antiguo. Razonamiento que tampoco tiene sentido, pues como la misma Iglesia Católica promulga, la palabra de Dios es eterna e inmutable. Por otro lado, el Códice Vaticano o el Textus Receptus, aunque son manuscritos de gran calidad, contienen textos y doctrinas insufladas en la traducción del mensaje oral hebraico que no expresa necesariamente el mensaje o lenguaje original del mensaje de Yeshua a los apóstoles. Fue el Textus Receptus, o Vulgata Latina, la que sirvió de base textual para la mayoría de las versiones que hoy se conocen del Nuevo Testamento en siglos pasados, y para los últimos siglos se utilizó el Códice Vaticano, el Códice Beza o el Sinaítico. Todos los autores cristianos utilizan estos códices, que muchos fieles, sacerdotes y obispos consideran inspirado por el Espíritu Santo al mismo nivel que el autor original. Todos como humanos cometemos errores, y el no aceptarlo según los mismos escritos es idolatría, pues solo Dios no comete errores. Aunque la pregunta que debemos hacernos es, ¿no debemos hacer una revisión constante a la luz de los nuevos descubrimientos arqueológicos bíblicos para de este modo tener una versión cada vez más perfecta y cercana al pensamiento del mensaje original, tan cercana como sea posible y tan entendible al punto de tener una mejor concepción y un mejor entendimiento? Muchos autores a lo largo de los últimos siglos intentaron hacer diferentes revisiones del Nuevo Testamento. Lo que a día de hoy existen aproximadamente más de 4.000 versiones distintas, traducidas en distintos idiomas del planeta. Hoy día, con los nuevos descubrimientos bíblicos arqueológicos, tenemos manuscritos más antiguos que los utilizados entonces. Y debido a esto, toda versión que provenga de estos, por asociación, está fundamentada en textos secundarios, producto de diferentes versiones textuales tardías, y no expresan necesariamente la palabra final en la traducción bíblica. En casi todas las revisiones de los manuscritos griegos, se ha pasado por alto, en todas las traducciones de la Biblia, el hecho de que existen evidencias, más allá de cualquier duda razonable, de que existe un estrato hebraico en el Nuevo Testamento que debe tenerse en cuenta a la hora de traducir seriamente cualquier versión, si es que buscamos acercarnos lo más posible al autor original. Aunque hay que decir que nunca lo vamos a lograr, porque no tenemos los textos originales que salieron de la mano de Pablo y de los otros autores. Por ese motivo, tenemos que trabajar en este proceso de revisión y restauración constantemente, con la mira de hacer la mejor traducción posible de la versión primaria, dejando de lado pensamientos que cualquier revisión es una herejía, sino que es una rectificación. La herejía sería perpetuar los errores del pasado cuando tenemos las herramientas necesarias para corregirlos en el tiempo presente. Y cuando añadimos el hecho de que el Nuevo Testamento es un documento judío y no griego, e ignoramos la hebraicidad original, estamos haciendo un grave daño a la transmisión del pensamiento original del autógrafo sagrado. Cuando decimos que el Nuevo Testamento es un documento judío, es que el núcleo central de su sustancia es hebraico, y consecuentemente, ignorar ese trasfondo hebreo del Nuevo Testamento es un grave daño, no solo a la traducción, sino a la exégesis y proclamación de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Decir que es hebreo va más allá de la lengua hebrea. Significa que sus conceptos, sus valores, sus principios, sus puntos de vista, su perspectiva de Dios, de la salvación, del perdón de los pecados, de la redención, provienen del judaísmo bíblico. E ignorar esto no es ni académicamente ni sinceramente honesto. Tenemos que dejar muy claro, sin ningún género de duda, que los textos provienen de una perspectiva hebrea profética de la vida y de una mente hebrea a quien Dios entregó la revelación de su palabra, sus pactos y sus promesas. E ignorar esos principios es un grave riesgo a la interpretación bíblica. El Nuevo Testamento es una colección de escritos judíos, y todos los autores eran judíos o conversos al judaísmo. Fueron escritos por judíos, acerca de un maestro judío que enseñó a su pueblo en hebreo, importando palabras del arameo, de temas hebreos, y que ordenó que su mensaje fuese esparcido a favor de todos los hombres bajo el cielo. Bajo este contexto es todo, y no se puede ignorar esto, porque en el momento que se saca una persona histórica de su entorno histórico, se destruye a esa persona y se crea una persona diferente creando un mito o una leyenda. En pocas ocasiones, Yeshua se relacionó con gentiles, no por voluntad propia, sino porque esa no era la misión que Dios le encomendó. Yo no he sido enviado sino a por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En un principio ordenó a sus discípulos: por caminos de gentiles no vayáis, ni en aldea de samaritanos no entréis, antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a una mujer no judía dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. En sus enseñanzas a sus discípulos judíos dijo: no imiten a los gentiles en sus oraciones. Y a una mujer que no era judía dijo: ustedes no saben a lo que adoran. Nosotros sí sabemos a lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Sacar al hombre que dijo estas palabras en ese contexto histórico es crear un mito teológico. Es destruir a ese hombre y su mensaje que proviene de Moisés, de los profetas, de los salmos y de la Biblia hebrea. Y Yeshua no hizo otra cosa que explicar la Biblia hebrea a un auditorio judío, de temas judíos, y como en él, aquello que había sido escrito, la ley de los profetas, alcanzaba un punto digno de ser recibido como el Mesías que sufre, que muere y resucita para entrar en su gloria. Cuando Jesús hablaba, no citaba a Pablo, no citaba a Pedro, ni como está escrito en la carta a los Corintios. Jesús sí citaba a Moisés, a David, a Isaías, a Daniel y a los profetas judíos. Ninguno de sus discípulos tiene autoridad para enseñar o escribir algo en contra de lo que Yeshua enseñó. Si Pablo contradice en alguna cosa a Yeshua, es una interpolación. Ninguno de los discípulos tiene autoridad ni puede contradecir las enseñanzas de Jesucristo. Y Yeshua no contradice a los profetas ni a Moisés. Si así fuera, el canto final que cantarán los redimidos, el canto de Moisés y del Cordero, no tendría sentido. En otras palabras, ni Pablo, ni Pedro, ni Lucas, ni Marcos, ni ningún otro discípulo de un discípulo originario pueden ir en contra de lo que Yeshua dijo o hizo. Porque el mensaje que ellos transmitieron no era su mensaje, era el mensaje de Yeshua. Y el mensaje de Yeshua o Jesús no era su mensaje, era el mensaje que Dios mismo puso en su boca. Dijo el Maestro: las palabras que yo os hablo no son mías, son del Padre que me envió, cumpliendo al pie de la letra lo que fue dicho por medio de Moisés cuando habló de que un profeta que Dios iba a levantar en medio de Israel. Él hablará todo lo que yo ponga en su boca. Independientemente de que se haya vertido en otra lengua, como el griego, la sustancia del mensaje es hebreo. Y es sobre esta realidad en que decimos que el Nuevo Testamento es un libro judío y no griego. Cuando leemos algo en griego del Nuevo Testamento, no podemos preguntarnos ¿qué significa esto en la filosofía griega?, sino ¿qué significa esto en el judaísmo bíblico? No podemos preguntar a Aristóteles o a Platón qué significa el logos, porque nos lleva a doctrinas erróneas. Debemos preguntarnos ¿qué palabra hebrea está detrás de esta traducción? Y después preguntar a Moisés y a los profetas. Si interpretamos el texto griego del Nuevo Testamento teniendo en cuenta lo que la filosofía griega afirma de esos conceptos, nos alejamos mucho del pensamiento doctrinal que Yeshua enseñó y transmitió a los apóstoles. Los padres de la Iglesia introdujeron la filosofía griega como medio de interpretación de las Escrituras y han legado al mundo cristiano un cuerpo doctrinal fundamentado en una interpretación filosófica de las Escrituras hebreas y del Nuevo Testamento. Y ese cuerpo doctrinal pasó de generación en generación y formó una perspectiva teológica a los cristianos que no necesariamente es la perspectiva bíblica. Ha sido con esa perspectiva formada que los creyentes, al acercarse al Nuevo Testamento con conceptos filosóficos griegos en sus mentes, no lean lo que el texto dice, sino lo que los padres de la Iglesia dijeron que dicen. Avinu shebashamayim yikadeshimcha tabo malchuta yase ratzon ba'aretz kasher lasar hashamayim ten lanu hayom lechem chukim usalach lanu et tashmitim kasher solachim lanu lasher hashamayim. Después de la muerte de Jesucristo, se escribió su vida pública y enseñanza en multitud de rollos o papiros, y esto se convirtió en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Hay que tener claro que a la hora de leer la Biblia, el Nuevo Testamento, o la Tanaj, conocido como el Antiguo Testamento, no tenemos un compendio de historia perfecta que no tiene contradicciones ni errores. Hay que comprender que los autores que escribieron la Biblia, la copiaron y la recopiaron, no estaban exentos de errar en esa tarea. Vamos a valorar el trasfondo teológico de las Escrituras y poner coherencia. Porque en ese trasfondo está la necesidad de revisar y renovar los errores detectados por los expertos en la materia, a la luz de los estudios bíblicos y gracias a los nuevos descubrimientos arqueológicos que se van produciendo. Hoy día pensamos racional y objetivamente. Si algo no podemos explicar racionalmente, no lo aceptamos o no lo creemos. Pero no podemos caer en el revisionismo histórico y tomar nuestra mentalidad del siglo XXI y aplicarla a los textos bíblicos que son de épocas antiguas, muy distintas unas de otras. ¿Por qué los cristianos no aceptan a Jesucristo? Los padres de la Iglesia introdujeron la filosofía griega como medio de interpretación de las Escrituras y han legado al mundo cristiano un cuerpo doctrinal fundamentado en una interpretación filosófica de las Escrituras hebreas y del Nuevo Testamento. Y ese cuerpo doctrinal pasó de generación en generación y formó una perspectiva teológica a los cristianos que no necesariamente es la perspectiva bíblica. Ha sido con esa perspectiva formada que los creyentes, al acercarse al Nuevo Testamento con conceptos filosóficos griegos en sus mentes, no lean lo que el texto dice, sino lo que los padres de la Iglesia dijeron que dicen. De este modo, cuando alguien se acerca y contradice lo que la Iglesia dice, lo toman como hereje, y llega el punto en el que hubo una época en que todos creían que la Tierra era plana. Y cuando alguien llegó y dijo que era redonda, lo acusaron de hereje. La Tierra no es el centro del universo. Galileo Galilei y sus famosas palabras, «Eppur si muove». Al pasar el tiempo, el mundo comprendió que la antigua verdad era la herejía y la antigua herejía era la verdad. Y así está escrito por el profeta Jeremías, verso 16. Vienen días cuando no se dirá más, bendito sea el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, bendito sea el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de las tierras del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los traerá a su tierra. Continúa el verso 19. Entonces dirán entre las naciones, mentiras poseyeron nuestros padres, y vanidad en lo cual no hay provecho. Porque cuando el pueblo judío regrese a las tierras de Israel, los descubrimientos que surgirán allí, y están surgiendo, demostrarán cuál es la verdad de Dios. Dice Pablo, si su caída ha sido la salvación del mundo, su restauración será vida de entre los muertos. No es de extrañar que solamente después del regreso del pueblo judío a la tierra de Israel, se den los más grandes y nuevos descubrimientos arqueológicos que tienen que ver con la ciencia bíblica y estén ahora a nuestra disposición. Esto demuestra que hay una gran diferencia entre la teología bíblica hebrea y teología cristiana. Hay una gran diferencia entre el Yeshua judío y el Jesús cristiano inventado por la Iglesia Católica, como existe una gran diferencia entre Miriam, la madre de Yeshua, y María, la Madre de Dios, creada por los católicos. Esto es cierto no solamente en relación a las enseñanzas de Yeshua o Jesús, sino en relación con las enseñanzas de los apóstoles, las cartas apostólicas, aquellas dirigidas a aquellos destinatarios no judíos. Por ese motivo, unas cartas deberían estar agrupadas para seguidores no judíos y otras cartas apostólicas dirigidas a seguidores judíos. Porque si tomamos un documento específicamente a judíos y lo aplicas a gentiles, los estaríamos judaizando, y eso está prohibido por la Escritura. Del mismo modo, si hacemos lo contrario y dirigimos unas cartas a seguidores no judíos y se aplica a judíos, los estaríamos gentilizando, estando también prohibido por las Escrituras. Consecuentemente, son dos mundos diferentes y conceptos diferentes, porque primero surgieron las comunidades judías, seguidamente de las comunidades no judías. Santiago es una carta dirigida a judíos. Gálatas es una carta dirigida a no judíos. Cuando Pablo dice en Gálatas que un judío no está obligado a guardar la ley de Moisés, está diciendo toda una verdad, pero no aplica al judío. Porque Pablo, en el mismo libro de Gálatas, dice, si usted siendo gentil se convierte al judaísmo y se hace judío, usted tiene que guardar toda la ley. No tener en cuenta estos elementos o conceptos tan básicos nos expone a malinterpretar las escrituras. Y cuando nos acostumbramos a esas malas interpretaciones, y viene alguien a corregir estas malas interpretaciones, habitualmente se le acusa de hereje. El mensaje que los apóstoles predicaron a los gentiles es un mensaje judío, pero aplicado a la realidad de los gentiles. El judaísmo bíblico tiene una provisión para los no judíos. Y esa provisión que existe en el judaísmo bíblico para los no judíos fue la que los apóstoles encomendados a los gentiles, especialmente Pablo y su academia, antes de la muerte de este, enseñaron. Aunque después fuera malinterpretado. Cuando Pedro visita a Cornelio, un gentil romano, dice: en la casa de un gentil oiga el mensaje de un judío, Dios, el Dios de Israel. Dios se agrada, le place de toda nación, gentiles, que le temen y hacen justicia. Él envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la promesa de la paz, por medio de Yeshua, el Mesías, quien es el Señor de todos. Vosotros sabéis el mensaje que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después de la purificación ordenada por Johanán, Juan el Bautista, relacionada con Yeshua de Nazaret, y como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como éste anduvo haciendo bienes y estuvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nos mandó que predicásemos al pueblo y presentaremos solemne declaración que él es a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y de éste dan testimonio todos los profetas. Todos los que acepten su mensaje recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el mensaje hebreo de un judío a un no judío, ahora aplicable también a no judíos. Y continúa. El resultado de aquella solemne proclamación produjo la fe que salva en el corazón de los gentiles, y Dios derramó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había hecho con los judíos al principio. Y ninguna diferencia hizo entre judíos y no judíos, derramando sobre ambos pueblos por igual la promesa del Espíritu anunciada por los profetas judíos. No es otro que la provisión que Dios ha dado a las naciones dentro de la Biblia hebrea, preservada por los profetas para bien de las naciones. Que Dios entregó a Israel la misión de ir a las naciones y enseñarle de los caminos que Él quiere que tengan bajo las alas del Dios de Israel. La elección de Israel no es la exclusión del mundo, sino el medio de Dios para ganar el mundo. Yeshua, el Mesías, hizo posible que por primera vez el pueblo judío cumpliera ese rol que Dios les entregó desde el Sinaí. Id a las naciones y enseñadles los mandamientos de Dios que se aplican a ellos. Un ejemplo de un mandamiento que si se aplica tanto a judíos como a no judíos es no idolatría, que los gentiles romanos rechazaban. Y por ejemplo, acusaban falsamente a Pablo por estar judaizando. Pues eso no es judaizar. El mandamiento de la eliminación de toda idolatría en toda la tierra. Dentro de todo este contexto que hablamos, o dicho con otras palabras, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, el padre de los cristianos no es Ignacio de Antioquía, no es Jerónimo, no es Orígenes, no es Platón, no es Aristóteles, no es San Agustín de Hipona. El padre de los cristianos es Abraham. Dice Pablo: si vosotros sois del Mesías, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ignorar esta hebraicidad del mensaje oral, como escrito está, es un grave daño al mensaje, porque tiene el potencial de corromperlo introduciendo valores y conceptos extraños a la fe hebrea original. Eusebio, que es el padre de la historia del cristianismo, en su obra Historia Eclesiástica dice: la iglesia en Jerusalén fue formada al principio por los de la circuncisión. Luego vinieron los gentiles, pero al comienzo consistió de fieles judíos que continuaron desde los días de los apóstoles hasta la destrucción del templo de Jerusalén. Pablo anticipó del peligro de crear otro Jesús, del peligro de crear otro Evangelio y otro Ruach HaKodesh, o Espíritu Santo. Dice Pablo a los gentiles: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como supervisores para apacentar la congregación del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La gran preocupación de Pablo era que se creara otro Jesús, otro evangelio u otra teología de la que enseñaron los apóstoles. Y esta hebraicidad del Nuevo Testamento tiene fundamentos bíblicos, históricos, confiables y verificables históricamente, incluso por los primeros padres de la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, Papías de Hierápolis dijo en el año 150: Mateo compuso sus palabras en lengua hebrea, y cada cual lo tradujo lo mejor que pudo. Ireneo escribió en el año 170: Mateo también escribió un evangelio entre los judíos en su propia lengua. Clemente de Alejandría en el año 200: la epístola de los hebreos fue escrita por Pablo a los judíos en lengua hebrea, pero cuidadosamente traducida por Lucas y publicada entre los griegos. Orígenes en el año 215. El primer evangelio fue escrito según Mateo. El mismo que fue cobrador de impuestos fue escrito para los judíos en lengua hebrea. Y Jerónimo, hablando de Pablo, escribió: él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua y en la que tenía mayor fluencia, y las cosas más elocuentes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. Por lo tanto, es de lógica que el Nuevo Testamento en griego, Koiné, es un texto de un cuerpo de enseñanzas orales en hebreo que subsiste detrás del texto griego, aun cuando no tengamos los manuscritos hebreos en este momento. Por una razón, porque muchos de ellos nunca existieron, porque Yeshua, o Jesús, el Mesías, nunca escribió nada, porque toda su enseñanza fue oral, o no conocemos hasta ahora que escribiera nada. El griego koiné es un griego que heredaron los patrones semitas de pensamiento y de expresión. Por lo tanto, es diferente de los tipos de griego usados por otros grupos de personas. Los descubrimientos arqueológicos han demostrado que el hebreo, arameo, griego y latín incluso fueron utilizados por los habitantes de la Tierra Santa durante el primer siglo de la Era Común. Pero el mismo Nuevo Testamento fue en realidad escrito por judíos seguidores de Cristo en koiné judaico griego. Esta es la posibilidad más simple y más exacta. Este punto de vista explica fácilmente la cantidad de patrones hebraicos subyacentes de pensamiento, razonamiento, gramática y vocabulario que hacen del Nuevo Testamento una colección completamente judía. Todo el texto original del documento que conocemos como el Nuevo Testamento fue escrito por judíos seguidores de Cristo en un lenguaje que puede ser mejor descrito no solo como koiné o griego común, sino como koiné judaico griego. Algunos autores que pudieron permitirse un buen escriba profesional, como fue el caso de Pablo, y posiblemente también Lucas, tuvieron un excelente dominio de la lengua, mientras que otros, como los autores del Evangelio de Juan y el Apocalipsis, por supuesto, escribieron en otro nivel. A nadie se le ocurrió pensar: ¿por qué tenemos la Septuaginta, la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, escrito en griego, cuando es un libro hebreo y no griego? La Septuaginta enseña Torah y no filosofía. La razón por la cual el texto griego del Nuevo Testamento tiene expresiones difíciles de entender es porque está escrito en griego koinés, que ya es una lengua muerta, pero en realidad hay otras razones, y es las malas traducciones griegas de expresiones idiomáticas hebreas casi imposibles de traducir. Cuando se traduce cualquier libro y se encuentran expresiones idiomáticas típicas y propias de esa lengua, es muy difícil traducirlo correctamente. Y este pensamiento se puede corroborar comparando la Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento, con una versión hebraica. Veamos un ejemplo del Nuevo Testamento para ver cómo a veces no se tiene en cuenta el contexto judío. En Marcos 14:3 leemos en el Nuevo Testamento la buena noticia, verbo divino, y hallándose Jesús en Betania en casa de Simón el leproso. Pero ¿cuándo y cómo iba a estar Jesús en casa de un leproso, cuando los leprosos no podían estar en la casa según la ley de Moisés? Un leproso tenía la obligación de estar fuera del pueblo, totalmente apartado del resto, primero por el riesgo de contagio. Así que vemos otra traducción que dice: y hallándose Yeshua en Betania, en la casa de Simón el Justo. Versión hebraica Código Real. En Nueva Traducción Viviente, protestante, de 2010, y en otra de las Sociedades Bíblicas Unidas, traducción en lenguaje actual, dice: Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, el que había tenido lepra. No decimos que algunas traducciones estén erradas a propósito, o puede que sí, y puede que la labor de aquellos traductores fuera honesta, pero la honestidad no es la base para establecer la verdad, porque usted puede estar honestamente equivocado. Por otro lado, también podemos ver cómo la Iglesia Católica introdujo el concepto de San Marcos, San Pedro, San Pablo, San Mateo, y en la mente del pueblo hoy día es normal escuchar estas expresiones. Pero, ¿sabemos lo que de verdad significa ese San que introducen en esas expresiones? Nadie se pregunta, ¿por qué el Vaticano tiene todo un santoral de santos solo a partir de Jesús, excluyéndolo incluso a él mismo? ¿Por qué motivo no declaran santo a San Abraham, San Isaac, o San Jacob, o San Sansón, o San Yeshua? ¿Pudo haber alguien más santo que el mismo Jesús? El motivo, además de despojarse de toda identidad judía, es porque toda la liturgia del santoral, incluida en el calendario gregoriano que se celebraba en todo el mundo cristiano, el nombre del santo debía coincidir con el del recién nacido, dependiendo de su día de nacimiento. Debía celebrar su cumpleaños coincidiendo con el santo en cuestión, llegando al punto de introducir ritos paganos dentro de los cumpleaños, con una tarta redonda, simbología del dios Sol, e introduciendo unas velas que al apagarlas e invocando con un canto de celebración hacían invocar al santo en cuestión. Ritualmente apagamos la vela y pasamos de la luz a la oscuridad. Por lo tanto, la celebración de los cumpleaños viene de una tradición de ritos paganos. La Iglesia Católica afirma tener la autoridad para elevar a un mártir a nivel de santo. No en el sentido de consagrado, de apartado para Dios, que es el sentido verdadero hebraico y normal de la palabra santo, algo que ha sido separado exclusivamente para un uso divino, sino en el sentido de elevar a ese mártir a una categoría de santo superior, por la cual tiene la categoría y potestad para recibir oraciones, súplicas de los creyentes en la tierra, intervenir a su favor, intermediar por ellos y responderle en sus oraciones. Es por eso que el catolicismo está lleno del culto a los santos, las velas a los santos, el día del santo en el santoral. En otras palabras, transforman a ese mártir en un intermediario entre ellos y Dios. Cuando el Nuevo Testamento afirma que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach o Jesucristo hombre. En el momento en que la Iglesia Católica introduce todos estos nuevos intermediarios, está pisoteando el rol único y exclusivo que tiene Yeshua como mediador plenipotenciario entre Dios y los hombres. En otras palabras, cada vez que un creyente dice, vamos a leer las escrituras en la carta de San Pablo, San Pedro, está pisoteando la sangre de Jesucristo y poniéndose bajo la autoridad del Vaticano y de las falsas doctrinas ajenas al Dios de Yeshua, el Dios de Israel. Observamos en la historia que la Iglesia Católica en su expansión imperialista, cuando llegaba a otras culturas, las absorbía. No importa cuáles fueran o qué dioses veneraran, o las creencias que tuvieran, sino que absorbían e incorporaban cualquier cosa para que fuese la religión del mundo. Lo hizo con todas las culturas, excepto con la cultura judía. Cuando llega a la cultura judía y bíblica, que es la única que no tiene paganismo y la única que debió absorber, es la que rechazó por la razón de que si lo hacía, perdía la autoridad. Autoridad que no estaban dispuestos a perder en connivencia con las autoridades del Imperio Romano, llenas de corrupción y transmitidas hasta nuestros días por el Vaticano. Veamos unos textos bíblicos para ver cómo contienen ligeros errores en palabras que posteriormente ocasionaron errores teológicos. Ya fuese el tropiezo de los primeros copistas que recopilaron las tradiciones orales del hebreo al griego, o ya fuese de los que recopilaron textos más antiguos y volvieron a copiar los textos, los que erraron en su labor. El problema es que se perpetúa sin que la Iglesia ponga luz al tema. Juan 1:11. Nuevo Testamento, Verbo Divino. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. El problema de esta incorrecta interpretación de «vino a los suyos» está en este texto y otros, y se ha usado como base para la teoría del reemplazo o la doctrina de la sustitución, por cuanto el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, fue desechado por Dios, y ahora los gentiles, que sí lo han aceptado, constituyen el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel de Dios. En la Biblia Brit Hadasha judía ortodoxa dice: a lo que era suyo vino, y los suyos no le recibieron. Una correcta interpretación de ese texto dice: a los de su propio oficio vino, y los suyos no le recibieron. Porque Jesús, el Mesías, no fue rechazado por el pueblo judío, sino que fue rechazado por los de su propio oficio, los rabinos, y por líderes o jueces corruptos que se corrompían con Roma. Los que recibieron a Jesús, el Mesías, en Jerusalén, eran judíos, y lo recibían con vítores y decían: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo». Y esto podemos leerlo incluso en todas las versiones. Entonces, ¿cómo es que se perpetúa esa mala interpretación y doctrina? De hecho, los líderes corruptos en el juicio ilegal contra Jesús decían: «Debemos matarlo, pero no en la Pascua, por miedo al pueblo». Porque si el pueblo hubiera sabido que lo iban a matar, no lo hubieran permitido. ¿Cómo no iban a amar al que me ha sanado? ¿Cómo no amar al que me ha curado de mi invalidez permanente por más de 30 años? ¿Cómo no amar a ese hombre que resucitó a mi hijo? ¿Cómo no amar al Mesías esperado por siglos? Romanos 11:17, Nuevo Testamento, Verbo Divino. Pues si algunas de las ramas han sido desgajadas, mientras tú, rama de acebuche, has sido injertado en su lugar y has entrado a tomar parte de la raíz y de la sustancia del olivo. Cuando decimos «has sido injertado en su lugar», viene a la mente la teoría del reemplazo. Quito esto para poner esto otro. Y ese no fue el pensamiento de Pablo. En lo que nos hemos metido con ese texto del capítulo 11 de la Carta a los Romanos, a partir del versículo 15 hasta el 26 aproximadamente, es un problema clave de la teología de San Pablo. A saber, cómo los paganos que creen en Jesús, algunos paganos electos que creen en Jesús, son injertados en el único olivo verdadero que es Israel. Pero teniendo en cuenta que el mismo Pablo dice, y hay que interpretar ese texto conforme a toda la teología paulina, el mismo Pablo dice que quien se salva es solo el olivo verdadero, Israel, más aquellas ramas que han sido injertadas en ese... Esas ramas son, como quien dice Pablo, olivo silvestre, y han sido injertadas como oleastro en el olivo verdadero. El pensamiento de Pablo no es que la salvación de los gentiles tenga como propósito reemplazar al pueblo judío como pueblo de Dios, sino compartir con el pueblo judío la promesa del reino de Dios. No es robar la herencia, sino compartir la herencia. ha llegado el momento que se cumpla la promesa de Abraham y lo que dice sobre todo el profeta Isaías, que al final de los tiempos, cuando venga la figura mesiánica, el Redentor, muchos gentiles, es decir, paganos, se conviertan a la fe de Israel. Y dice Pablo en ese capítulo 11, ha llegado ese momento. Por desgracia, las ramas verdaderas del verdadero olivo no están creyendo en el Mesías, y sí están creyendo las ramas injertadas, que no son hijos auténticos, sino solamente hijos herederos. Y esas ramas lo único que van a hacer es darle celos a las ramas auténticas del olivo verdadero para que crean en el Mesías antes de que llegue el final, y cuando todas las ramas del olivo crean en Jesús Mesías, vendrá el final y se salvarán todos. Ese es el pensamiento de Pablo. Luego, decir que las ramas injertadas están en vez de, eso va en contra totalmente de la teología paulina. No, son complementos necesarios, porque la promesa a Abraham dice: no llegará el final hasta que algunas naciones también se crean y se conviertan a Yahvé y a su ungido, es decir, a Yahvé y a su Mesías. Y eso es lo que hace Pablo, convertir a unos paganos para que se injerten como ramas injertadas en el olivo verdadero. La correcta interpretación sería: has sido injertado entre ellas, y no en su lugar. Porque entonces seguimos teologías que tanto antisemitismo han creado a lo largo de la historia, dentro y fuera de la Iglesia Católica. Fíjate, responde a la pregunta y dice: ¿y tú, que eres una rama injertada, cómo vas a ser un orgulloso y un soberbio que vas a despreciar a las ramas auténticas? Las ramas auténticas ciertamente todavía no han creído al Mesías, pero eso es una cerrazón pasajera. Dios está permitiendo la cerrazón tuya para que tú vengas y creas en el Mesías, pero finalmente todo Israel creerá y todo Israel se salvará. Hechos 2:47. Reina Varela, 1960. Iglesias protestantes. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A la iglesia, ete ecclesia. En griego no aparecen los manuscritos antiguos. Fue añadido después por los copistas protestantes para justificar que Jesús creó el cristianismo como una nueva religión universal y desechó el judaísmo como una matriz que ya no sirve una vez que el niño nace, prevaleciendo el concepto católico. Este grave error contradice lo que Pablo dice en la carta en los Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Mateo 11:13. Nuevo Testamento, Verbo Divino. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, ¿Jesús es posterior a Juan o anterior a Juan? Indudablemente Jesús es posterior a Juan el Bautista. Pero con esta afirmación, si los profetas profetizaron hasta Juan, Jesús queda fuera. La correcta interpretación es: todos los profetas y la Torá profetizaron acerca de Juan. Si decimos hasta Juan, esto da pie de nuevo a la doctrina católica del reemplazo, la transferencia, la dispensación teológica, la teoría de la gracia. En otras palabras, que la ley de Dios estuvo vigente hasta Juan, pero después de Jesús viene una religión nueva. ¿Acaso Jesús no profetizó? Entonces, ¿por qué este texto de hasta Juan? La Biblia, traducción lenguaje actual de Sociedades Bíblicas Unidas, traduce: Dios ya había anunciado en la Biblia, la Tanaj, todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquier que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Estas malas interpretaciones de «profetizaron hasta Juan» da pie a la dispensación de la gracia. Pero si leemos la Torá, o mal llamado Antiguo Testamento, podemos leer: «Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias». Israel halló gracia en el desierto. Yo soy el Eterno que hago misericordia a millares. Todo esto está escrito en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento no existía, la ley o Antiguo Testamento dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todos tus pecados y el que te corona de gracia y de misericordia. Con todos estos hechos, ¿cómo es posible que los teólogos católicos afirmen que la dispensación de la gracia fue solo a partir de Jesús y a partir del Nuevo Testamento? Juan 12:11, en Reina Varela 1960. Porque a causa de él, de la resurrección de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Veamos otra traducción de este mismo pasaje. Juan 12:11, Nuevo Testamento, Verbo Divino, dice: pues por causa de este, de la resurrección de Lázaro, muchos de los judíos los abandonaban y pasaban al lado de Jesús. El mensaje subliminal que lanza este mensaje es que todo judío que reconoce que Jesús es el Mesías se aparta del judaísmo, se aparta del pueblo judío. Entonces, un judío de hoy día se pregunta: ¿cómo este podría ser el Mesías si se aparta del judaísmo? Cuando está escrito que el Mesías recoja al pueblo judío y no que aleje al pueblo judío. En la nueva versión internacional, incluso es peor la traducción. Pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. En otras palabras, si un judío cree en Jesús, se debe apartar de los judíos. De este modo, es imposible que un judío pueda llegar a pensar que Jesús es el Mesías prometido. La correcta interpretación del texto es: pues por su causa muchos de los judíos iban y se convencían en perfecta fe que Jesús era el Mesías. El mensaje correcto es que no hay discontinuidad, que un judío que crea que Jesús es el Mesías sigue siendo judío y no entra a formar parte de una nueva religión. Un judío no necesita del Nuevo Testamento para entender el concepto de un Mesías celestial y alma divina, que es una extensión de Hashem, o Dios. Siendo el Mesías una manifestación de la divinidad, dicen los textos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean una unidad perfecta en nosotros, para que esta edad presente crea que tú me enviaste. En Colosenses 2:9 leemos: porque en él, Yeshua, habita corpóreamente toda la plenitud de la Deidad. En otras palabras, Dios mismo en persona se reveló en la persona de Jesús el Mesías, reconciliando consigo al mundo. Entonces, si esto no es divinidad, nada es divinidad. Bajo una perspectiva judía mesiánica, sin la divinidad del Mesías, no es posible la redención. En ningún otro se encuentra la redención. Hay siete cosas que preexisten a la creación, y una de ellas es el nombre del Mesías. Pero nunca bajo el concepto católico de divinidad. Porque desde el punto de vista biológico, Jesús era otro hijo más de David. Un judío más que fue probado o tentado en el desierto y obediente hasta la muerte. Con su padre biológico, Joseph, y su madre, Miriam. Pero en el momento que fue declarado, por decreto divino, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, recibió un estatus superior al resto de los hijos de David, superior a Salomón, a David, a Moisés e incluso a los ángeles. Al comienzo de este documental, vimos la representación en el monte Sinaí de unas tinieblas o luz que hacía imposible ver lo que había detrás. Una luz del Malaj que estaba entregando la Torá a Moisés. Era tan grande y poderoso que la luz que emitía de la gloria que lo rodeaba no dejaba ver lo que estaba pasando allí. Pues por decreto divino, Yeshua es declarado superior a todos los ángeles. Cuando dice Pablo que Jesús fue declarado el Mesías por el acto de la resurrección, está hablando del honor más grande que podría conferirse alguna vez a algún hombre en toda la historia de la humanidad. Significa que Hashem hizo a Yeshua dueño y señor de todas las cosas, de lo que está en el cielo y en la tierra. La resurrección de los muertos en la manera en la que Dios lo resucitó, es decir, la primicia de ser el primer ser humano inmortal en toda la creación de la historia de la creación, hizo en él el ser más extraordinario y deseado de todos los hombres, dando toda autoridad, incluso el dominio de la muerte y potestad para juzgar en el juicio final. Pues escrito está que el Padre, Hashem, a nadie juzga. Fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y no una vez, sino cuatro. Primero, en el momento de su tevilá de preparación para la revelación del Mesías. El segundo, en su transfiguración en el Monte Santo. Tercero, en el momento de su resurrección de entre los muertos, como un ser humano inmortal, habiendo recibido de Dios el don de la divinidad mesiánica por la inmortalidad. Y cuarto, cuando sea oficialmente, en el futuro, coronado Rey de Israel delante de todos los justos, de los profetas y del mundo entero en Jerusalén. Cuando comprendemos esto, y la implicación verdadera de la divinidad del Mesías, y no una doctrina o concepto de divinidad helenista, pensada por hombres para igualar al Mesías, al mismo Padre o Dios, haciendo que ambos sean iguales, es que comprendemos la verdadera doctrina que seguía Yeshua, y que la persona que abandona esas falsas doctrinas y se agarra a los méritos del Mesías, recibe de él los méritos suficientes para elevarnos por encima de cualquier cosa a los méritos de la promesa y ser considerado miembro de la familia de los santos y coheredero de la promesa junto al pueblo elegido. Pero si pensamos que el Mesías es igual a Dios, eterno desde siempre, y embarramos aún más, puesto que fue nacido y tuvo madre, y esta a su vez fue declarada madre de Dios, es que nos adentramos en una mezcla de conceptos erróneos llenos de idolatría helenista que no hacen sino desviarnos de la verdadera doctrina del Mesías, del verdadero mensaje y del verdadero Dios de Israel, único y verdadero que seguía Jesús. Dice Isaías sobre Dios: no hay Dios fuera de mí, no conozco a ninguno. Yo solo soy Dios y a otro no daré mi gloria. Isaías 45:7. Yo soy el único Dios. Ninguno estuvo conmigo cuando creé al mundo. Yo solo soy Dios. Yo formo la oscuridad. Yo formo la luz. Yo hago el bien y yo hago el mal. Pero según Roma, la Trinidad es 1 más 1 más 1. Afirman que los tres son un mismo Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos semejantes no creados y omnipotentes. Pero si incluso pensamos racionalmente, se llega a la conclusión que solo puede existir un Dios eterno, omnipotente y limitador. Pues en el momento que existen dos o tres dioses en uno, eternos, omnipotentes y limitadores, el concepto es racionalmente imposible. Además de que de este modo, nos alejamos del Dios de Israel revelado en el Sinaí, cuando su palabra es inmutable: yo soy uno y único Dios. Nicea nos quiere hacer pensar que uno más uno más uno no es tres, sino uno, y es imposible. Aunque alguien podría decir: no es uno más uno más uno, es uno por uno por uno, igual a uno. Y con esta definición, cualquier persona no instruida puede quedar confundida y aceptar el hecho. Pero en este caso, y con esa explicación, se está aplicando mal el silogismo. Porque uno por uno por uno siempre es el mismo uno. No hay aumento, no hay disminución. Mientras que uno más uno más uno son tres diferentes unos: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por eso es que sabemos que uno más uno más uno no es uno y tienen que ser tres. Además, cuando preguntaron a Jesús por el más grande mandamiento, él dijo: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Veamos un ejemplo o pensamiento racional para explicar que solo puede existir un solo Dios eterno. Una mesa está limitada. Tiene una pequeña base y está limitada de un lado y otro. Debe ser que el carpintero que la creó la limitó. De igual modo, un edificio está limitado por el ingeniero que lo creó. Nuestro planeta tiene límites. Debe ser que su creador lo limitó. Las leyes físicas y cuánticas tienen límites y un orden. Debe ser que tienen un creador que las limitó. De igual modo, existen galaxias con su límite. Incluso el universo tiene límites, pues está contenido en espacio y tiempo. Y este universo dentro del tiempo nos indica que está limitado. Incluso el tiempo está limitado, pues tiene un comienzo. Porque sería imposible haber pasado una infinita cantidad de tiempo para alcanzar justo ahora, en este tiempo y en este momento. Y el limitador que creó todo es ilimitado, pues si tiene límites, alguien lo limitó, y por definición eso es imposible. Pues siempre habrá un único y eterno que creó a todos los limitados. Un solo Dios eterno y fuera del tiempo, que es omnipotente, que todo lo puede, nunca puede estar limitado por nadie ni nada, y mucho menos por el tiempo, pues la definición misma de infinito lo aclara todo. En el momento en que otra entidad sea igual a este, ¿quién limita a quién? Este concepto de dos o tres todopoderosos es imposible, pues ¿quién creó a quién? ¿Quién limitó a quién? Otro concepto o pregunta diferente es: ¿quién es o qué es el limitador ilimitado? Lo que conocemos como Dios, ¿qué es Dios? Aunque eso es otra pregunta o concepto que jamás será contestado en este tiempo. Pues tener ese conocimiento nos hace iguales al mismo Creador eterno. Y como vimos, eso es imposible. Dice la Escritura: ni los cielos de los cielos te pueden contener. Cuanto menos podemos contener a Dios dentro de un cuerpo humano. Dijo Jesús: si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Y de esta afirmación con conceptos helenistas es que se embarró todo el concepto. Si Jesús fuera todopoderoso, no necesitaba pedir: Padre, aparta de mí este cáliz, o glorifícame tú al lado tuyo. Teniendo claros estos conceptos, no podemos afirmar que Jesús preexistió antes de su nacimiento, ni que es un Dios, ni un ángel. Jesús no tenía ninguna conciencia de haber preexistido desde siempre, en absoluto. Tenemos que escudriñar las Escrituras bajo la perspectiva hebrea para conocer y entender la afirmación de la preexistencia del nombre del Mesías y, de este modo, comprender lo que esta afirmación quiere decir. Para Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Antes de crear todo, Dios tenía en mente la creación del Mesías, pero no fue creado en este mundo hasta que fue su tiempo. El Jesús que proclama la Iglesia Católica se refiere a una lectura tradicional de los cuatro evangelios y de las cartas de Pablo durante 19 siglos. Cierto. Y la ciencia histórica ahora, junto con algunas iglesias, dice: tanto la interpretación de Pablo como la interpretación de los evangelios debe tener en cuenta cosas que la tradición de 19 siglos no ha tenido en cuenta. Y dice, por una parte, pensemos a Pablo más desde un punto de vista judío y pensemos al Jesús de Nazaret, que se le ha idealizado y desjudaizado, pensémoslo más desde el punto de vista judío porque los mismos evangelios nos dan pie para ello. Porque tenemos un montón de pasajes a los que no se les ha prestado la atención conveniente. Tampoco podemos afirmar que Dios mismo se encarnó en un cuerpo humano. Porque, por ejemplo, cuando leemos en el Antiguo Testamento que Dios se le apareció a Abraham bajo la perspectiva hebrea, no quiere decir que Dios tuvo un cuerpo humano. Hay que traducir y comprender que fue un emisario de Dios, que trajo la palabra de Dios, que es como si Dios mismo estuviera con Abraham. Y esto son conceptos que cualquier judío conocedor de la Torá tiene perfectamente claro. Por eso, no se puede afirmar que Dios mismo se le apareció en persona a Abraham. Pues leemos en Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando aparentemente encontramos textos que contradicen que jamás nadie vio a Dios, hay que escudriñarlos bajo la perspectiva hebrea y de este modo comprender el rico lenguaje que esconden estas afirmaciones. Tenemos siempre que recordar: ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, mucho menos esta casa que con amor hemos construido para ti. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo. Isaías 40:18 al 20. ¿A quién, pues, asemejaréis a Dios, o con qué semejanza le compararéis? Isaías 46:5 al 8. ¿A quién me asemejaréis, me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Antes de dispersar a las 10 tribus, el Señor afirmó, Deuteronomio 4:28. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Entonces, ¿cómo se puede adorar al Cristo en la cruz como si fuese el mismo Dios hecho carne? ¿O adorar una cruz? Lo que aparentemente sucede es que algunos que afirman ser maestros de la Biblia se han acostumbrado a usar ciertos textos vestidos de forma tal que exprese de la mejor manera posible la teología romana. Y al no encontrarse con esos textos, como ellos lo han visto siempre, les da la impresión de que este concepto se les viene abajo. Así dijo Salomón: los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he construido. También es incorrecto, y no existe en los manuscritos antiguos, pues se añadió posteriormente la afirmación de que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue añadido por la Iglesia Católica, igual que la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fue una adición hecha por los católicos posteriormente. Cuando verdaderamente las palabras usadas para el bautismo fueron en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, en el nombre del Mesías. Esto no significa que la persona que crea la verdad que exponemos en este documental no deba creer en el valor redentor de la sangre de Yeshua o en la divinidad de Yeshua, sino todo lo contrario. Quien no cree en la sangre redentora de Jesús, el Mesías, y en su divinidad, no es posible para él la redención. Son conceptos innegociables bajo ningún concepto si uno analiza cuidadosamente las Escrituras. Para comprender el término de Divina Trinidad en la terminología hebrea o Kona Juanina, en Juan 1:8 y 9, es que existen claras evidencias que fue añadido posteriormente. Y no es sino que el esfuerzo hecho por los padres de la Iglesia, que todos ellos eran ideólogos griegos, para explicar en términos de filosofía griega al Dios de Israel. Pero desde el punto de vista judío, se permite a los creyentes no judíos creer en la Trinidad. Rabí Ben-Nutenu, el nieto de Rashi, uno de los jueces de Israel de la Edad Media, en un acuerdo halájico, declaró que está permitido a los cristianos creer en la Trinidad, porque no tienen otra manera de explicar al Dios de Israel. cosa que no se usa en el judaísmo, que expresa ese término de otras formas más enriquecedoras, contenidas en unas palabras, llenas de significados, que la doctrina de la Trinidad es insuficiente para expresar todo su contexto correctamente, para expresar la grandeza del Dios de Israel. ¿Qué doctrinas debe seguir un cristiano, descendiente o no, de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel? ¿Y a quién seguir, a la luz de estas reinterpretaciones, según las enseñanzas de Yeshua? Vamos a ver qué dicen las Escrituras en Efesios. Efesios 2:20. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino considerados santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Mesías mismo. O sea, que los creyentes judíos y no judíos no deben ir a otras fuentes para edificar su fe que no sean los apóstoles o los profetas, porque en el momento que nos alejamos de ahí se corren riesgos. Una cosa está clara. En Mateo 5:18 leemos, dijo Yeshua, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni un ayud, ni un adorno de una letra sagrada pasará de la Torá hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado su intención original. Con esa enseñanza aprendemos que debemos escudriñar la Torá y saber y comprender qué mitzvot o mandamientos están vigentes y cuáles nos afectan y cuáles no. Teniendo en cuenta que no hay templo y que ya se acabaron los sacrificios. Dice la Escritura, nuestro cuerpo es el templo. Somos parte de un cuerpo y ese cuerpo es el que ha sido engendrado por él. Para hablar con el mismo Dios, tenemos que creer que existe, que nos escucha y nos responde. Ya no necesitamos de sacerdotes ni de sumos sacerdotes, porque para eso está Jesucristo. ¿Debemos ahora buscar la aceptación, por ejemplo, de un judío ortodoxo? En ninguna manera. En la parábola del hijo pródigo tenemos la respuesta, pues el mayor a quien representa es a la casa de Judá, y el menor es quien toma la imagen de la casa de Efraín, o las 10 casas perdidas de Israel esparcidas por el mundo. ¿Quién es el que trata con el hermano mayor que no quiere entrar? ¿El hijo que regresó o el padre que lo recibió? Indudablemente, el padre que lo recibió. Porque la opinión del hermano mayor hacia el hermano menor es que es un derrochador y mal hijo. Y esos argumentos son tan fuertes que el padre no deja que el hijo menor conteste a eso y dice, «Tú disfruta la fiesta que yo he preparado para ti. Yo te he dado anillo nuevo, zapato nuevo, y he ordenado un festín. Así que disfruta eso y déjame a mí tratar con tu hermano mayor, que yo sé cómo voy a tratarlo a él. No intentes hacer que tu hermano mayor te acepte porque te va a ver como un extranjero. Siempre te va a ver como uno que despilfarra todo, como uno que no es digno. Así que déjame a mí tratar con él y tú disfruta lo que yo te he dado a ti. Y no te preocupes que él entrará en la fiesta más tarde». En otras palabras, el error más grande que podemos cometer ahora es ir a una sinagoga y buscar a un rabino y decir que hemos creído y que nos enseña a ser judíos. Y de este modo, buscar la aceptación del hermano mayor. Pues dice Pablo en Corintios 7:18, ¿es llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Es llamado alguno incircunciso? Que no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno quédese en la vocación en que fue llamado. La casa de Efraín, Israel, regresará a sus raíces, a las sendas antiguas, a los preceptos eternos de la Torá, a los mandamientos eternos de Yuhei Fahei, y con esto se cumplirá en Israel la palabra dada por Hashem. Si no pertenecemos a ninguna de las 10 tribus perdidas, o Benei Anusim, entonces, como gentiles entramos en la provisión como temerosos de Dios e hijos de Abraham. En consecuencia, dice la Escritura, herederos de la promesa sois. Dice Pablo, ¿fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia? La respuesta es clara. Antes actuábamos en ignorancia, pero si después de conocer la verdad seguimos con las mismas falsas doctrinas, entonces estaremos actuando en rebeldía. Otro punto importante de aclarar es: ¿cuál es el día del Señor? ¿El sábado o el domingo? Y bajo las reinterpretaciones erróneas podemos observar que todos los textos bíblicos usados por la Iglesia Católica para demostrar que hubo un cambio del sábado al domingo y que este era ahora el día del Señor han sido textos manipulados, torcidos, forzados, y ninguno resiste la prueba bíblica desde una perspectiva hebrea. Incluso en Apocalipsis podemos leer: yo estaba en la isla de Patmos un día del Señor, que traducen Dominus Dei, del hebreo Yom Tov, que realmente significa día sagrado. Porque en el judaísmo no existe un único día sagrado o Shabbat o sábado. Existen otras fiestas que son sagradas. Y esos días que son festivos reciben el nombre de Yom Tov, día bueno o día sagrado. Juan estaba en un Yom Tov. Pudo haber caído en un domingo o en un lunes, o en cualquier otro día. Pero el Yom Tov no era por el domingo, sino por la fiesta, independientemente del día que caiga. Si Jesús hubiese cambiado el sábado por el domingo, automáticamente dejaría de ser el Mesías de Israel. Porque el Mesías, bajo la perspectiva hebrea, no vino a destruir la ley de Dios, sino a confirmar e interpretar la ley de Dios. Yo no he venido a abrogar la Torá, sino a cumplir la Torá. El sábado, el Shabbat, fue dado por el Señor como señal de pacto al pueblo judío. Nunca antes había ocurrido tal cosa en la historia de la humanidad. Hashem eligió el séptimo día y lo consagró como pacto entre los hijos de Israel y él. Y esto quiere decir que el pueblo judío está obligado a guardar el Shabbat, y si no lo guarda, está violando un mandamiento. Aunque este no es el caso de un gentil, Benem Abraham, o hijos de Abraham, que debe guardar el Shabbat, pero como recuerdo de la creación. Dios descansó. Nosotros debemos imitar a Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Pero no debe hacerse como señal u obligación de pacto igual que un judío. Consecuentemente, si debes trabajar un día de sábado, no estás violando ningún mandamiento. Un gentil o hijo de Abraham puede adorar al Señor un lunes, un martes o cualquier día, pero eso no da el derecho a decir: este es el día del Señor. Y no se puede cambiar esto bajo ningún concepto, sino nos estaríamos separando de las enseñanzas de Jesús y la ley de Moisés e insuflando o leudando y creando nuevas y falsas doctrinas. Después de examinar que el Nuevo Testamento tiene raíces judías, ¿es algo de poca importancia el cristianizar lo que originalmente fue pagano? Los católicos creen que aunque un rito o costumbre haya sido originalmente pagano, si es aplicado a Cristo, entonces es aprobado por Dios, aunque no tenga fundamento bíblico. Pero este es solo un razonamiento humano completamente opuesto a la palabra de Dios. Mateo 15:3, Verbo Divino. Y dijo Jesús: ¿por qué vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por seguir vuestras tradiciones? En los días en que los israelitas, recién salidos de la tierra de Egipto y estando en el desierto, levantaron un becerro de oro, un culto falso, pagano, y una aberración ante Hashem, lo hicieron en el nombre de Dios. Ellos querían un Dios que pudieran ver, algo para complementar su culto al Dios eterno e invisible. Así que levantaron un becerro de oro. Se sentaron a comer, beber y se levantaron a danzar. Practicaron ritos paganos que observaron hacer a los egipcios mientras fueron sus esclavos e incluso se despojaron de sus ropas. Ellos decían que estaban celebrando su fiesta a Yuhei Vahei, el verdadero Dios. Pero aquí vemos una mezcla y un intento por unir ritos paganos en su adoración y llamarlos una fiesta al Señor. Igual que vemos hoy día en la adoración al Niño Dios, a la Virgen María, a la Navidad, a la Semana Santa procesional y al resto de fiestas católicas. Pero Dios no aprobó esta adoración, y cerca de 3.000 personas murieron como resultado de esta apostasía. Entonces, si Dios no aceptó ese culto en aquel entonces, a pesar de que lo dedicaron al Señor, si crees en Dios, en el mismo Dios, ¿cómo podemos suponer que Él acepta hoy en día una adoración que de igual manera es una mezcla de paganismo con cristiandad? Entonces, ¿por qué celebrar la Navidad? ¿Es realmente la Navidad una fiesta que un seguidor de Yeshua, el Mesías, debe celebrar? La Navidad es una festividad celebrada por millones de personas en todo el mundo, ya sean cristianos o no. Fiesta que está llena de simbología pagana, empezando por el motivo mismo de su celebración, esto es, el nacimiento de Jesús. Navidad, 25 de diciembre, es el día designado por el catolicismo como el día del nacimiento de Cristo. ¿Pero es verdaderamente el día en que nació Jesús? ¿Son esas costumbres de origen cristiano? ¿O son las Navidades el resultado de una mezcla entre costumbres paganas y de cristiandad? La palabra Navidad no se halla en la Biblia, y como vamos a ver, el 25 de diciembre no es la fecha en que Yeshua nació. Cuando Yeshua nació, los pastores velaban sus rebaños en el campo. Lucas 2:8, Nuevo Testamento, Verbo Divino, dice: Por allí cerca había unos pastores que pasaban en vela y al raso las horas de la noche guardando sus rebaños. Como es conocido, los pastores en la región donde nació Yeshua no hacen esto en diciembre, pues es época invernal. Siempre traen sus rebaños de las montañas a los rediles antes del 15 de octubre. Por lo tanto, es posible que el nacimiento fuese en el otoño, aunque no hay datos suficientes para esclarecer este hecho. Porque para los apóstoles, esta celebración carece de importancia y no debe ser celebrada. Eso del 25 de diciembre ya está aceptado. Es del siglo IV, cuando ya la Iglesia, después de Cristo, ya la Iglesia está bien asentada en este mundo y hace un proceso de sustitución de fiestas paganas por fiestas cristianas. Y la fiesta del solsticio de invierno, del solsticio de invierno o fiesta del sol invicto que empieza a renacer y a vencer a las tinieblas, pues qué mejor sol invicto que Cristo nuestro Señor. Y se superpone ahí. El único sol invicto es Jesús. Si Cristo no nació en diciembre, ¿cómo llegó este día a ser parte del calendario de la Iglesia Católica? Los primeros seguidores de Yeshua nunca celebraron el nacimiento del Mesías, pues ni era costumbre judía, ni tampoco Yeshua lo ordenó. Si está claro que los cristianos nunca celebraron el nacimiento de Cristo, mucho menos es que lo harían en la misma fecha en que los paganos, durante muchos siglos, venían celebrando el nacimiento de su dios Sol. Un estudio de cómo esto pudo llegar a suceder dentro de la Iglesia cristiana demuestra cuánto se rebajaron los líderes de la Iglesia católica en sus esfuerzos por unir el paganismo con el cristianismo y hacer el menor esfuerzo en convertir a los paganos hacia la nueva fe. La Iglesia Católica Romana ordenó que el nacimiento de Cristo fuera observado el 25 de diciembre, el día de la antigua fiesta romana del solsticio de invierno. En los días del paganismo, esta fiesta del nacimiento del dios Sol era popular especialmente dentro de la religión de los misterios conocida como mitraísmo. La fiesta de Brumales era una fiesta pagana dedicada al sol, llevada a cabo en el solsticio de invierno, y fue celebrada por lo general el 25 de diciembre. La fiesta de Saturnalia empezaba el 17 de diciembre y duraba 7 días, en honor al dios de la semilla y del vino, Saturno. Tales fiestas tenían características muy similares a lo que hoy conocemos como Navidad. Al final de la Saturnalia, el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento del sol, Natalis Solis Invictus, o nacimiento del sol invencible, personificado en el dios Mitra. Aunque el culto a Mitra tenía orígenes persas, al dios Mitra, este culto se convirtió en la religión dominante en Roma. La época invernal era cuando todos los dioses solares, desde Osiris hasta Júpiter y Mitra, celebraban su cumpleaños. Las celebraciones consistían en árboles de pino para Adonis, Saturno, y otros que representaban el calor del nuevo nacimiento del sol en forma de fuego. En Babilonia, El cumpleaños de Tammuz era celebrado en esta época del invierno con grandes fiestas, celebraciones y borracheras. La vieja celebración se dispersó y llegó a ser una costumbre tan arraigada en la Roma y Grecia paganas en los días de los bárbaros teutónicos como en las épocas remotas de la civilización egipcia. Cuando este festival de invierno llegó a Roma, se llegó a conocer como la Saturnalia, en festejo de su dios Saturno. Esta fiesta era la más vil, inmoral y degenerada que tanto desprestigió a Roma. No podemos imaginarnos a los seguidores de Yeshua verdaderos uniéndose a dichas fiestas, ni mucho menos tratando de imitarlas en tiempos posteriores. Era una época de libertinaje y borrachera, cuando todas las restricciones de la ley eran puestas a un lado. Y fue de esta misma fiesta romana la que se tomó como la celebración del nacimiento de Cristo y que ha perdurado entre los creyentes de la Iglesia Católica hasta nuestros días. De igual modo, un sinfín de liturgia romana fue creada, como el culto a los santos, la comunión, la confirmación, la liturgia de las misas, el perdón de los pecados en la confesión, la cuaresma de la Pascua, el triduo pascual, el tiempo ordinario. El propósito de este documental fue esclarecer y dar una nueva amplitud de riqueza textual sobre algunos textos para enriquecer la fe, dada una vez a los profetas y al mismo Yeshua. Ese es el propósito y esa es la intención. Recibir una revelación perdida o escondida por ignorar que el Nuevo Testamento es un libro o rollos hebreos y no griegos con conceptos helenistas. Nada podemos hacer por la verdad sino a favor de la verdad, y no debemos sacrificar la verdad por amistad. El pueblo cristiano debe entrar por una nueva puerta de revelación que le lleve a Jerusalén y le saque de Roma, aunque los hijos de Roma se nieguen a que eso suceda. Despojándose de toda clase de idolatría, con cualquier imagen de cruz, virgen o santos, y creyendo en un solo Dios, Hashem, el Eterno, por la gracia de su Hijo, Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach, a través de las promesas dadas. Porque según el Antiguo y Nuevo Testamento, nadie merece la salvación si no es por la gracia. Porque según dijo Yeshua en la ley, lo más importante es la justicia, la gracia, la misericordia y la fe. Y dijo a Nicodemo, nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de nuevo. Pero previamente dijo, veréis a Abraham, Isaac y Jacob entrar en el reino de los cielos y ustedes quedarse fuera. O sea que el mensaje es del Antiguo Testamento y se confirma en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que esta terminología de Antiguo y Nuevo Testamento ha hecho tanto daño a lo largo de los siglos que pareciera que lo que está en el Antiguo no está en el Nuevo, creando una esquizofrenia teológica. Porque en primer lugar, no hay tal cosa como el Antiguo Testamento. Y en todo caso, el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto es con la casa de Judá, con la casa de Israel. Y los que antes estaban sin pacto eran los gentiles. Leemos en Efesios 2:11. En aquel tiempo estabais sin Mesías, sin pacto, sin promesa, sin Dios en el mundo, sin esperanza. Y esto quiere decir que ahora, y una vez injertados en el Nuevo Pacto, no sigamos falsas doctrinas de religiones insufladas y llenas de dogmas de fe que nada tienen que ver con la verdadera fe en el Dios de Israel proclamado por Yeshua, el Mesías de Israel. Por tanto, si alguien me preguntara hoy ¿qué traducción puedo yo tomar? Y yo le diría, en líneas generales son todas más o menos buenas. Pero ha de tener en cuenta que todas son confesionales a la hora de escribir las notas. Unas pueden ser protestantes, otros pueden ser ortodoxos y otro católico. Y cada una llevará el agua a su molino. Pero si yo con el mismo texto en las notas digo, no, mire, esto es paulino, probablemente la historia no fue así, no hubo una institución de la Eucaristía, realmente la interpretación es radicalmente distinta. pero el texto griego del que se parte es el mismo. Lo que importa es cómo se introduce el Evangelio en cuestión, las páginas introductorias, y cómo se interpreta en las notas a pie de página. Esa traducción, digamos, laica, independiente de toda iglesia, a confesional, respetuosa, histórico-crítica y no militante, está todavía sin hacer en la historia de España. Y yo puedo adelantar que mi grupo, que es el grupo de la institución de San Millán, que allí hay institutos de lengua española y también institutos de filología española que se dedica al estudio de la Biblia, nosotros tenemos muy avanzada ya una edición del Nuevo Testamento completo que siga esos requerimientos: introducciones puramente históricas, crítica literaria puramente aséptica, una traducción lo más apegada al texto, pero en castellano correctísimo, de acuerdo con la Real Academia Española en todo, una interpretación a confesional. Y si hay interpretaciones varias en los textos, les ponemos varias interpretaciones y el lector que escoja la que quiera. Es decir, una edición puramente universitaria, puramente científica, no confesional, pero totalmente histórica. Eso es lo que queremos que salga a finales del 2016 o principios del 2017. Esa historia está en marcha. Ese es un proyecto en marcha y muy avanzado. Está muy avanzado, solo que para hacerlo bien, y somos cinco personas más dos que tratan de coordinar todo el asunto y hacer que la traducción sea conforme a los parámetros de la lengua castellana y todo eso, en total somos siete personas. Eso es un trabajo de chinos y será un libro de más de 1.500 páginas y lleva mucho tiempo hacerlo. Hemos visto algunos elementos importantes para conocer solo algunos de los errores contenidos en las reinterpretaciones y traducciones de las escrituras. De este modo, si un judío lee los textos de cualquier versión malinterpretada del Nuevo Testamento, llega a la conclusión de que Jesucristo no es el Mesías anunciado por los profetas. Un judío celoso de la ley de Dios, desde pequeño conoce las escrituras a la perfección, y durante el resto de su vida no hace otra cosa sino que releer los textos hasta el punto de conocerlos de memoria. Y si después lee un Nuevo Testamento, es comprensible que no acepten a Jesús e incluso se lleguen a preguntar: ¿cómo explicamos que Yeshua es el Mesías si Dios prohíbe los sacrificios humanos? ¿Cómo explicar que Yeshua es el Mesías cuando está escrito que el Mesías traerá paz y él dijo: yo no he venido a traer paz, sino espada? ¿Cómo creer que Yeshua es el Mesías si está escrito que el Mesías eliminará la idolatría de la tierra y la mayoría de los cristianos son los más idólatras que existen, llenando el mundo de catedrales e iglesias llenas de idolatría pagana? ¿Cómo Yeshua puede ser el Mesías cuando está prohibido por la Escritura destruir los árboles frutales y Jesús maldijo una higuera que es un árbol frutal? ¿Cómo Yeshua puede ser el Mesías cuando la genealogía de Mateo, en comparación con la genealogía de Lucas, hay 15 generaciones menos, cuando el Jesús de Mateo vivió 450 años antes del Jesús de Lucas? ¿Cómo Yeshua puede ser el Mesías cuando es el descendiente de Jeconías y sobre Jeconías existe una maldición en Jeremías de que ninguno de su descendencia se sentara jamás en el trono de David? ¿Cómo explicar que Yeshua puede ser el Mesías cuando la línea mesiánica corre a través de David, vía de Salomón, y de acuerdo con Lucas, Jesús no es descendiente de David por la vía de Salomón, sino de Natán? ¿Cómo Yeshua puede ser el Mesías si el único que da el derecho legal al trono de David es el Padre y no la Madre, y según el Nuevo Testamento, Jesús no tuvo padre humano? ¿Cómo Yeshua puede ser el Hijo de David si Yeshua no tuvo ningún padre humano, según los cristianos? ¿Qué diferencia hay entre el Yeshua del cual hablamos y el Jesús cristiano que surge luego en los concilios ecuménicos, varios siglos después de Yeshua? ¿Cómo Yeshua fue transformado del profeta judío de corte o estilo apocalíptico con una misión mesiánica al Jesús cristiano? ¿Cómo fue transformado en un Dios de Dios, el luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado pero no creado de una misma sustancia con el Padre, como reza en el Concilio de Nicea? ¿Cómo Yeshua fue transformado de niño judío, circuncidado al octavo día con padres judíos, con hermanos y hermanas judías de la dinastía de David, el niño Dios, creador de todas las cosas por obra del Espíritu que se encarnó en la Virgen María, la cual es madre de Dios e intercede por todos nosotros según la tradición popular? ¿Cómo de profeta judío con una misión y con una responsabilidad mesiánica fue convertido luego en un Dios, como lo enseñan los concilios católicos? ¿Qué atractivo tenía el mensaje de Yeshua que logró atraer incluso a los filósofos griegos de finales del siglo I, II y III? ¿Qué fue lo que atrajo a los filósofos griegos? ¿Por qué otros mesías antes de Yeshua, que los hubo, y posteriores a Yeshua, que también los hubo, fracasaron en su intento? Y de ellos ni siquiera hablamos, mientras que Yeshua sigue en pie, rompiéndonos la cabeza y hablándonos a cada generación. ¿Por qué el caso de Yeshua es diferente? ¿Cómo es posible que siendo los apóstoles gente sencilla del pueblo, sin letras, su mensaje llegó a alcanzar a todo el imperio romano, aun cuando se cambiaron cosas en el proceso? ¿Qué fue lo que realmente dijeron y qué fue lo que se añadió más tarde? ¿Cómo pasamos del Yeshua judío con una vocación mesiánica al Jesús, el Dios cristiano? ¿Qué fue lo que causó que eso sucediera? Y lo más importante, ¿cómo podemos regresar del Jesús Dios, creado en Nicea en 325, al Yeshua judío con una vocación mesiánica del siglo I? Estas preguntas en sí mismas requieren otro análisis y estudio diferente, aunque hemos dado un poco de luz para comprenderlas y poder analizarlas. A estas y a nuevas preguntas daremos respuesta en la siguiente serie documental llamada La historia detrás de la historia. Es evidente que interpretar al Yeshua judío con una falsa teología y en un contexto completamente extraño al judaísmo, como el que tuvo lugar en el Concilio de Nicea, causó una de las mayores distorsiones en la vida y enseñanzas del Maestro de Nazaret. Son esas distorsiones históricas y teológicas las que el pueblo judío hace que rechace al Jesús cristiano, y al mismo tiempo, que ningún cristiano errado en falsas doctrinas pueda responder elocuentemente a las últimas preguntas realizadas en este documental. Consecuentemente, las conclusiones equivocadas que tienen los cristianos sobre el Jesús judío no solamente atentan contra la realidad histórica en sí, haciéndolo lucir académicamente irrelevante, sino que también tienen el potencial de arrastrar consigo a muchos incautos, perpetuando el mismo error histórico sobre el cual edifican su fe. Dicen los profetas: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y por cuanto ustedes dejaron el conocimiento, yo me olvidaré de tus hijos.